En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos, aquí empieza La Rosa de los Vientos, como siempre en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 2 horas y media por delante. En la página ya está, en la página web en www.ondacero.es, ya está el programa de ayer al completo con cada una de las entrevistas, cada una de las secciones y también, por supuesto, con esos debates exclusivos. Insistimos, www.ondacero.es. Y además, como os dijimos ayer, muchas gracias a todos, porque esta semana se han conocido los datos de audiencia del Estudio General de Medios, el EGM. Son unos resultados fantásticos. Incluso en el programa del domingo llegamos a ser líderes nacionales. Eso es un auténtico honor para todos nosotros poder decirlo. Y os agradecemos muchísimo vuestro seguimiento porque sois fantásticos. Y el agradecimiento, por supuesto, a nuestros contertulios por hacerlo pasar tan bien a los oyentes y por su seguimiento. Contertulios que ya están aquí, se les ha oído, ¿no? No, es que ha llegado rompetechos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en codirección, y nuestros contenidos son los que vienen ahora mismo. Antes de nada, os recordamos en Twitter nuestro hashtag, nuestra etiqueta, para que comentéis lo que queráis. Almohadilla Rosa Vientos. Tienen casi 3.000 años de antigüedad, eso es lo que dicen los estudios que se están realizando sobre parte de los textos de la Biblia, Manuel Carvellal. Así es, según se ha publicado esta semana en una nueva investigación realizada por un equipo interdisciplinar de la unidad de la Universidad de Tel Aviv sobre unos textos hallados en Israel, podían datar de esa fecha y hacernos entender un poco mejor quién y por qué escribió la Biblia. El enigma Aníbal cruzó las cumbres más altas con sus elefantes, elefantes que ahora se descubre que dejaron huella. ¿Cuál? Tiene forma de coprolito. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. No sé si se puede decir corprolito a estas horas de la noche, si no diremos, diremos otra cosa. Se trata de mierda fosilizada, para entendernos. O caca también. O caca también. Es unos restos de excrementos de animales que al parecer han localizado en los Alpes y que podrían determinar el itinerario que siguió el ejército de Aníbal al cruzar precisamente esa cordillera montañosa. Un clásico, el monstruo del lago Ness. Hoy con nosotros, como tantas veces, no es él, pero nos lo va a contar él. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches. En este caso, lo que no se ha encontrado un coprolito del monstruo, nada flotando en el lago, con lo cual que estén tranquilos quienes estén bañando, a pesar de lo frío que están estas aguas. Pero sí os diré, hace años estuve entrevistando a Adrian Schein, que es el hombre que más tiempo lleva investigando lo que allí ocurre. Es un hombre escéptico, que da un margen de dudas de un 10% a las imágenes y vídeos que se graban, pero recientemente ha declarado lo siguiente: hemos encontrado un monstruo. También va a ser protagonista esta noche Hugo Chávez. ¿Por qué? Pues por su relación con la santería, Miguel Pedrero. Bueno, pues acaba de publicarse un libro firmado por un periodista, en el cual, bueno, entrevista a varias personas cercanas al líder bolivariano fallecido, según los cuales Hugo Chávez no solamente practicaría el espiritismo, sino también habría utilizado la tabla de Ouija, habría sido médium y también habría practicado incluso la santería. Y también vamos a rendirle homenaje esta noche a los animales, Silvia Casasola. Sí, que los pobres últimamente tienen mucho trabajo rescatando a la gente. Fijaros en Tenerife, la labor que han hecho, ahora los terremotos de Ecuador, el de Japón. Y bueno, pues vamos a rendirles homenaje porque verdaderamente hay unos casos fantásticos y son tremendos. Y en el área digital, con Alex Fidalgo, nos va a presentar algo fantástico, un chip gracias al cual una persona puede volver a mover los brazos hasta el punto de que de nuevo toca la guitarra. Alex, muy buenas. Muy buenas. Ian Burkhardt se llama, es un estadounidense de 24 años que quedó tetrapléjico tras un accidente y ha recuperado la movilidad en los dedos y la mano gracias a un microchip implantado en su cerebro. Un tratamiento pionero cuyos resultados publicó el pasado miércoles la revista Nature. Lo que pasa es que tampoco puedo dejar pasar la oportunidad de anunciaros que voy a hablar del primer colchón que detecta infidelidades en tu cama y te avisa con alerta al móvil. Son dos noticias importantes. No sé yo quién lo va a comprar, ¿eh? Y con Laura Falcolara en los ecos del pasado hablaremos del árbol del diablo. Y sobre Samuel Ohare hablaremos también esta noche. Fue embajador británico en España, un hombre que consiguió que nuestro país no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Nos lo contará el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. La 1:37 es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bueno, Juanjo, vamos a empezar por la limpieza. Juanjo, pues cuéntanos sí. Un poquito esa noticia, la información que nos has comentado en el sumario. Una mierda, una caca, una hez, un coprolito, como queramos denominarlo. Pero enorme, ¿eh? Descomunal. De elefante parece, ¿no? Bueno, en realidad se tendría que llamar moñiga, porque para los animales son moñigas. La moñiguita es una cosa de una vaca. Bueno, en el caso del elefante se conoce como zurullo. Se llaman así. No, en serio, que no es broma, se llaman así. Bueno, pues de momento no ha llegado al nivel de zurullo porque no han localizado heces de elefante, pero es una cuestión interesante porque ha ocurrido que siempre había bastantes dudas con respecto al itinerario que siguieron las tropas de Aníbal. Aníbal fue famoso caudillo cartaginés que sabemos que, bueno, recorrió todo lo que era la parte del Levante español desde Cartago Nova, desde la actual Cartagena, cruzó los Pirineos con un ejército también muy, muy enorme. Hay diferentes versiones de cuántos podían ser las tropas, pero bueno, se habla de en torno a unos 90.000 individuos, ¿no?, incluyendo jinetes y tropas de infantería, y bueno, fueron cruzando los Pirineos y llegaron a los Alpes. Realmente cruzar los Alpes con este descomunal ejército, en el cual iban, se calculan que varios miles de caballos y también de mulas, y los famosos 37 elefantes. Famosos 37 elefantes que trajeron desde las costas de África, y que eso sí que parece ser que atravesaron los Alpes y llegaron a Italia. Y además sirvieron para infundir un poco el terror entre las tropas romanas y conseguir algunas primeras victorias. Bueno, la cuestión estaba en que, claro, ¿cómo habían conseguido, por qué itinerario habían conseguido pasar los Alpes con todo este ejército? Y había varios itinerarios posibles. Se ha detectado, y es ahí donde viene un poco la noticia, se ha descubierto, han estado revisando geológicamente un antiguo lodazal, y en ese antiguo lodazal se han encontrado fosilizados varias toneladas de excrementos. De excrementos que además tienen una particularidad porque, bueno, técnicamente los autores de esta investigación lo definen como que son miembros de las universidades de York, de Toronto, en Canadá, y de la Queen Mary en Belfast, en el Reino Unido. Bueno, pues ellos técnicamente lo han denominado evento de deposición en masa de animales. Que son realmente... Qué mal suena eso, ¿eh? Que son muchísimos excrementos fosilizados, que como decimos, pues tienen la operación que realiza Aníbal, ocurre en el año 218 a.C., pues tienen más de 2.000 años, 2.200 años de antigüedad, y al analizar estos estratos fosilizados es donde ellos han localizado pues una presencia de una bacteria que es Clostridia. Es una bacteria que aparecía en un 70% de la cantidad dentro de lo que eran estos excrementos, y ellos siempre que se encuentran la presencia de estos microbios se entiende que está asociado a excrementos de caballo. Entonces todo esto, uniendo un poco más o menos las fechas, porque también han datado esta turba en el pantano, la han hecho por medio de análisis de isótopos de carbono, han podido ver que más o menos las fechas aproximadas se situaban en torno a ese siglo III a.C. Y uniendo, por lo tanto, todos estos datos, piensan que lo que ocurrió allí fue que hubo, pues lo que decíamos, ¿no?, una deposición en masa de animales. Por lo tanto, se piensa que lo que ocurrió es que, bueno, en uno de los campamentos que se formaron de descanso de las tropas de Aníbal, pues dejaron todos esos excrementos. Excrementos que, como decimos, pertenecen por ese tipo de bacteria a caballos solamente. No han conseguido localizar ningún tipo de microbio ni de resto biológico que lo asocie a los paquidermos. Entre otras cosas también porque, claro, la cifra de paquidermos son 37 ejemplares, es lo que citan las fuentes. Aquí estamos hablando de hasta 15.000 caballos y mulas. Entonces, claro, los excrementos de uno en proporción con los otros, pues hay una amplia diferencia. La cuestión es que esto lo han localizado, como decimos, en un antiguo lodazal que está en Col de la Traverset, y este era uno de los itinerarios que, como decimos, parece ser que era de los que se pensaba que podría ser el camino que siguió por los Alpes. La cuestión es que, curiosamente, este lugar, esta Col de la Traverset, es el itinerario más difícil dentro de los Alpes. Entonces, cogió la ruta más complicada, de hecho, hoy en día sigue siendo bastante complicada, y la duda entonces surge por si esto realmente se confirma, y van a seguir haciendo investigaciones a ver si localizan algo más concreto de los paquidermos, algún tipo, por ejemplo, de huevas de algún parásito que tengan los elefantes. Lo que pasa que dicen que esto realmente sería, vamos, encontrar una aguja en un pajar, pero bueno, van a seguir haciendo investigación. Pero como digo, era la cuestión de por qué escogió este itinerario mucho más complicado. Se piensa que porque seguramente cogió este itinerario porque estaba resguardándose de lo que serían las tribus galas. Entonces, según va avanzando con todas estas tropas, desde, ya decimos, desde que sale en la primavera de 218 a.C. de Cartagena, va cruzando los Pirineos y se va enfrentando, o tiene que ir eludiendo, determinadas tribus y determinadas etnias que también estaban acosándoles, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que bueno, por lo menos parece que ya sería una evidencia arqueológica de realmente ese itinerario. Todo lo que se había hecho hasta ahora eran simplemente cálculos hechos por investigadores. Ya digo que era una de las rutas que se barajaba, pero ahora parece que ya tendríamos esa primera confirmación arqueológica. Es interesante también ver que para entender lo que fuese ese esfuerzo, porque realmente aquí ya hablamos de una logística importantísima, lo que supuso el cruzar o el desplazar este tipo de tropas, ¿no? Yo he ido a un estudio que se puede consultar en internet para que tenga curiosidad, que es un estudio que ha hecho Cabezas Guzmán, y él tiene un trabajo que se llama Aproximación a la logística militar del ejército de Aníbal, y donde te va narrando qué es lo que supuso todo este viaje. Y según, al repasar las distintas fuentes, parece que de lo que era el conjunto de tropas que sale de Cartagena a lo que llega realmente a Italia, se habría perdido en torno a un 75% de las tropas en el camino. ¡Qué barbaridad! O sea, que realmente tuvo un coste, no solamente lo que fue el paso de los Alpes, que fue muy duro, y donde ahí también se barajan cifras muy espectaculares de pérdidas, sino también el paso por los Pirineos. Y también, localizando más información sobre el asunto, no se sabe exactamente por dónde pasó por los Pirineos, y ahí también hay varios historiadores catalanes que han estado investigando la cuestión. Y sí que hay un aspecto muy muy interesante que bueno, que es curioso. En una de las zonas de Cataluña, de la zona de los Pirineos, se encontró dentro de una roca dibujado un elefante. Entonces, ese elefante no se ha podido datar, es un elefante que está en Col d'Ares, y parece ser que, claro, algunos sitúan ese elefante, porque es realmente bastante extraño, se sabe que está en una roca que puede ser bastante antigua, muy difícil de datar, pero parece ser que podría ser el testimonio que dejó algún soldado de estas tropas púnicas al pasar por allí, y dejó reflejado el elefante, ¿no? Entonces, bueno, sería una evidencia también arqueológica de cuál pudo ser ese itinerario. Pero yo digo que tampoco está claro, ahí no se ha encontrado ni excrementos ni... Pero estamos hablando, claro, de campamentos enormes que de alguna manera dejarían pozo en el lugar donde estuviera, ¿no? Pero claro, es muy difícil de localizar. Pero bueno, este parece ser que sí que ya es un salto interesante del asunto, ¿no? Y luego también hay otra curiosidad que bueno, también es interesante, a ver si la tengo por aquí, porque es que en un momento dado se trató de emular la experiencia, igual que pasó con el Contiki, tratando de ver cómo se podría llegar a Pascua y ese tipo de cosas, desde la zona de Indonesia. Bueno, pues aquí también ha habido intentos de emular la trayectoria, que no la travesía que realizó Aníbal con sus tropas. Y en el año 1936, un aventurero, que es Richard Halliburton, lo que hizo fue coger una elefanta que estaba en un circo de París, y se fue a lomos de la elefanta e hizo ese recorrido por todos los Alpes. La elefanta parece que llegó bastante asfixiada a las cumbres en determinados puntos, pero es muy interesante porque hay unos vídeos que están en internet donde se puede ver esa película, la película del año 1936, donde se ve perfectamente cómo iba siguiendo todo ese itinerario. Ya fue avisando a la población, y la gente salió en distintos pueblos a recibirlo, ¿no? Es bastante, bastante curioso. Finalmente parece también que esta elefanta, después de haber emulado toda la experiencia de Aníbal, bueno, pues fue al final, acabó en un zoo de París, y parece que, bueno, no tuvo mayores consecuencias, ¿no? Pero es un relato muy curioso, y el propio personaje, este Richard Halliburton, es un personaje también bastante curioso. Es uno de esos esos grandes exploradores, aventureros de la época, que tuvo mil peripecias, fue también cronista en guerras y tal. Y ya digo, yo sí que recomiendo que buscando Richard Halliburton, directamente yo creo que por Wikipedia puede salir un enlace, que pueden ir a ver fotografías y pueden ver también esa película de los años 30, que es muy, muy curiosa, muy llamativa. Pues esta forma de arqueología experimental también es muy interesante. Todo vale para averiguar cosas sobre el pasado, incluso esa que nos comentaba Juan José Chef Oro. Como también lo que han hecho los científicos que han descubierto que tiene casi 3.000 años, 2.600 para ser exactos, Manuel Carvellal, los textos, algunos de los textos que aparecen en la Biblia, con lo cual serían, entre comillas, auténticos. Bueno, los textos son auténticos en el sentido de que son textos. O sea, que pero existen. Que tiene una antigüedad, como defienden los... Pues no exactamente. ¿Ah, no? Es decir, claro, vale. Es que Manuel escucha la palabra auténtico y se le enciende una luz ahí en el cerebro. Sí. Extrañas. Me ha gustado la frase que ha dicho, que todo vale efectivamente para avanzar en el conocimiento científico, o sea, en el conocimiento de la realidad, de los hechos. Todo vale, y hay distintas líneas de investigación que van aportando unas sobre otras, pues eso, diferentes aportaciones cuando el fenómeno es real, cuando la hipótesis es real. Yo estoy seguro de que todos nosotros y muchos oyentes habrán escuchado muchas ocasiones a exégetas, a especialistas en los textos bíblicos, como Antonio Piñero, hablar de quién escribió la Biblia, de cómo los textos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento también, pero sobre todo los del Antiguo Testamento, no son relatos periodísticos, no son crónicas históricas escritos en el momento por los seguidores de Moisés o de Elías o de cualquiera, o de Ezequiel, o ni siquiera por ellos mismos, sino que fueron escritos muchísimo tiempo después, concretamente en el siglo VII antes de Cristo, y muy más concretamente buena parte de esos textos, según las hipótesis más asentadas en la exégesis bíblica, entre el 639 y el 608, que es la época de vida del rey Josías, que fue precisamente el impulsor para legitimar el Estado de Israel. Necesitaba una historia documentada, épica, gloriosa, mítica de ese Estado, y ahí es cuando comenzaron a redactarse los textos del Antiguo Testamento. Bueno, pues lo que ha ocurrido ahora es que ahora se han concluido unos exámenes matemáticos muy interesantes. Además, es una... como dice Bruno, todo vale. Es una aplicación de nuevas herramientas, de nuevas estrategias a la investigación bíblica, de unos hallazgos arqueológicos que en realidad ya comenzaron en los años 60 del siglo pasado, en una fortaleza del desierto de Judea, donde se encontraron unos fragmentos con unas inscripciones que ahora han sido reanalizadas por un equipo interdisciplinar de la unidad de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Y que han utilizado diferentes algoritmos para investigar esos textos. Se suponía, una de las creencias más asentadas, es que en la época en el periodo del primer templo de Salomón, destruido por la dinastía de Babilonia, había un nivel muy bajo de alfabetización en la población. Se suponía que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y por tanto no tenía sentido construir unos textos bíblicos que nadie iba a poder leer, ¿no? No tenía sentido redactar esos textos cuando no se iban a poder utilizar como propaganda o para divulgar esa imagen épica que quería transmitir Josías de la historia de Israel. Bueno, pues lo que hace esta investigación, dirigida por Ari Strauss, que es un matemático y arqueólogo que cada cierto tiempo nos nutre de noticias de este estilo en la Universidad de Tel Aviv, con esta investigación sobre esas tablillas, sobre esas inscripciones, pues han llegado a bastantes conclusiones. Lo que ellos hicieron fue elaborar un modelo basado en algoritmos que analizó 16 inscripciones y permitió deducir con un alto nivel de probabilidad que pertenecían a 18 textos diferentes, escritos al menos por 6 manos distintas, por 6 autores distintos. En esos textos, en una parte de ellos, se hablaba de cosas cotidianas de esa fortaleza, que es una fortaleza relativamente chiquitita, de unos 2.000 metros cuadrados, que albergaría, se supone, en la antigüedad, entre 20 y 40 soldados, pero además había en otros de esos textos informaciones más sofisticadas, digamos, sobre movimiento de tropas, textos atribuidos a los sacerdotes y a los escribas, lo que lleva a estos investigadores a suponer que los receptores a los que iban dirigidos esos textos eran muy amplios, no solamente sacerdotes, sino también soldados, escribas, mensajeros, es decir, a un alto sector, estarían dirigidos a un alto sector de la población. Por lo tanto, había un alto sector de la población que sí tenía esa alfabetización, que sí tenía la capacidad de leer y escribir. Y, por tanto, ese sería el motivo de que se hubiesen redactado precisamente en esa época, en la época de Josías, estos textos. Concluye esta noticia con una frase de Saus que dice: tenemos razones para creer que esa habilidad implicó la existencia de textos bíblicos, puesto que hubo un público que podía apreciar esos escritos. Es decir, que en esa época pudieron haberse escritos textos como el libro de Josué, Jueces, Samuel o Reyes, que tendría sentido hacer en ese momento, porque sí habría una población capacitada para poder leerlos y recibir ese mensaje. Hombre, ahí hay un aspecto, como tú señalas, lo de la época de Josías es trascendental y queda en la propia Biblia el reflejo de lo que ocurrió para hacer esa transformación del texto bíblico. En el Deuteronomio, yo creo que es en el Deuteronomio, aparece citado que Josías está, bueno, reinando, y de pronto los sacerdotes del templo le informan que han hallado misteriosamente un nuevo manuscrito en el interior del templo que dicen que tienen que tender a la monolatría, ¿no? Que tienen que empezar a tender al culto al Dios único. Y a partir de ese momento, se supone que, claro, que es cuando se compone lo que se denomina historia deuteronómica, que es el momento en el que se van compilando las distintas tradiciones que hay, se tratan de armonizar de alguna manera para crear, construir un relato único de lo que sería la trayectoria del pueblo de Israel. Entonces, es curioso que la propia Biblia deje constancia de ese acontecimiento misterioso, que además es también muy peculiar, porque ¿quién escribió ese manuscrito? ¿Y cómo aparece? Porque aquí no hay una revelación como a través del Sinaí, ¿no? A Moisés, sino que directamente en un rincón del templo aparece un manuscrito, se informa al rey, se lee ese manuscrito y a partir de ahí surge un nuevo enfoque de lo que tiene que ser el culto, ¿no? Y la relación del pueblo de Israel con la divinidad. Es bastante particular. Entonces, lo que se cree es que efectivamente en el siglo VII es cuando se compone, se unen distintas fuentes. Siempre se ha hablado de tres fuentes, ahora parece que están más en boga que solamente hubo dos, que era lo que se llama la fuente de Elohim, la fuente eloísta y la fuente yavista. Se distinguían en las fuentes antiguas porque cuando se dirigían a la divinidad, unos hablaban de Elohim y otros hablaban de Yahvé. Entonces parece como que eran dos interlocutores divinos distintos, ¿no? Y lo que seguramente hicieron fue fundir dos tradiciones, y por eso, por ejemplo, también cuando funden toda la historia de los patriarcas, se supone que también cogieron como grandes héroes locales, pues Abraham, todos los que hay, Isaac, etcétera, etcétera, que además responden normalmente a lugares de nacimientos distintos, lo cual indicaría como que son de etnias diferentes, y las tratan de fusionar a todas estas figuras dentro de la misma familia, del mismo árbol genealógico. Entonces, era como coger héroes locales distintos y decir, bueno, vamos a hacerlos que todos sean familia, para de esa manera, a partir de esa estructura de linaje, vamos a construir el nuevo Estado. Y os dais cuenta de que realmente no sois pueblos distintos, sino que os unen unos determinados vínculos, ¿no?, históricos. Entonces, esa ingeniería religiosa es la que está en el trasfondo de cómo surge la Biblia en el siglo VII. Como cuerpo ya acabado, a partir de tradiciones locales y de Moisés, etcétera, etcétera. Lo que luego conseguí entender es por qué en esa compilación no se pulió un poco más los matices para que no existiese tantas contradicciones entre un libro y otro, y que el mismo fenómeno, el mismo episodio, entre comillas, histórico, pues se describiese de una forma coherente, sí. Y no que en un sitio te digan que el diluvio fue de una manera y en dos libros después te digan que fue de otra. O tienes dos formas de la creación del ser humano, hay dos formas distintas. Una es en la que aparecen el hombre y la mujer hechos al mismo tiempo, y otra es que aparece en la mujer que sale de la costilla de Adán. Pero sí, te presentan dos historias distintas. Seguramente ahí el proceso de armonización jugaría con la idea de que realmente esos textos no eran accesibles a todo el mundo. Entonces se busca una armonización que luego es un poco de consumo interno de la clase sacerdotal, que es la que difunde el mensaje. Y que no existía el corrector. Hay un revisor de estilo. Claro. Y que es lógico, ¿no? Si hay diferentes autores de todos esos textos y se escribieron en épocas más o menos distintas, pues bueno, lo lógico es que existan. Sí, pero si estás escribiendo un fenómeno histórico, pues el fenómeno histórico es el que es. Si el presidente era Zapatero, no era Rajoy, era Zapatero en ese momento, no era... Hay una posible explicación, que es, o bien que directamente no fueron capaces de llegar a una concordia para satisfacer a distintas sensibilidades y dijeron, vamos a dejar las dos versiones, que es un poco lo que ocurre con los evangelios, de tal manera que luego cada cual lea la parte que más le interese, con la que más se identifique. Y otra opción también es un poco la perspectiva que te encuentras en la mentalidad de Egipto, que es que no piensan que hay una verdad única. Es decir, hay temas que son tan complejos que no admiten que se pueda explicar de solo una manera, sino que necesitas que se vean desde distintas perspectivas, aunque sean contradictorias. Y a lo mejor también eso es lo que se impuso aquí. Histórico puede en Jerusalén y en Nazaret, en Belén y en Nazaret al mismo tiempo. E histórico puede resultar también el momento que se va a producir gracias a esta sonda de diminuto tamaño, Miguel Pedrero, que va a buscar planetas habitados en la constelación de Alpha Centauri. Sí, además es un proyecto que está dirigido por el prestigioso y ya famosísimo Stephen Hawking, ¿no? Y además es un proyecto en el que participan unos cuantos multimillonarios, ¿no? Entre otros el famoso filántropo ruso Yuri Milner o nada menos que el fundador de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg, ¿no? Y como bien explicabas, bueno, pues la finalidad de este proyecto, además que parte con un presupuesto inicial muy, muy, muy inicial de 100 millones de dólares, ¿no? Pero se cree que si esto se llega a desarrollar tal como pretenden, el gasto podría ascender a más de 10.000 millones de dólares, es decir, casi nada, ¿no? Y el planteamiento es construir una sonda espacial de pequeño tamaño, diminuta, pues aproximadamente del tamaño de una tarjeta de un teléfono móvil, ¿no? Vamos, del tamaño de la que utilizan los extraterrestres, ¿no? Para otras cosas. Bueno, básicamente, ¿no? Hablamos de sondas. Y la finalidad es lanzarla. Además, este aparato iría impulsado por una vela solar, que tampoco es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha probado o que se está intentando desarrollar para toda una serie de proyectos espaciales. Esta vela solar, por supuesto, sería diminuta, ¿no? Y la idea es acelerar esta vela solar lanzando un rayo láser desde la Tierra. Es una ciencia ficción, pero sería así. Lo que pretenden es que esta pequeña vela solar alcance una velocidad aproximadamente del 20% de la velocidad de la luz. Es decir, unos 60.000 kilómetros por segundo. Es decir, que aproximadamente en unos 20 años podría llegar al sistema solar más cercano al nuestro, a Alpha Centauri. Y allí una tarjeta black, ¿no? Sería, bueno, básicamente, ¿no? Pero hay mucho más sobre este proyecto, cosas mucho más interesantes, que luego si tenemos tiempo comentamos. Bueno, Alpha Centauri, ¿cuántas veces ha hablado de Alpha Centauri? Que casi parece mítico, ¿no? El destino, el lugar de origen de algunos dioses, de algunos visitantes, están muchas leyendas en muchos. Bueno, está aquí cerquita, casi como quien dice, a 4,37 años luz, es decir, que es el sistema solar más cercano al nuestro. Traducido en cristiano, lo que se dice, ¿no? Donde Cristo perdió la gorra, porque vamos. Bueno. Está lejos, lejos. Está lejos, pero es lo más cercano que hay. Sí, pero está muy lejos. Bueno, vamos a escuchar las noticias segundo a cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después tenemos muchas cosas que comentaros. El próximo sábado hay cita, pero será en Barcelona, en San Jordi. Os lo comentamos, lo dicho, después entre las noticias y de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulia con muchas cosas todavía por delante. En la tertulia, eso sí, os tenemos que anticipar varios detalles. El primero de ellos es que gracias a Ramón Bilbao ahora vamos a disfrutar de una hora estupenda. Estupenda. En primer lugar, celebramos a nuestros oyentes, que son muchísimos y que nos siguen sábado y domingo, que hacen que el domingo incluso seamos líderes de las noches radiofónicas en toda España. Eso es gracias a vosotros, desde luego. Y también tenemos que decir y anticipar a nuestros oyentes que tienen citas. Dentro de unos minutos os comentaremos con Laura Falcolara los lugares en los que ella va a estar firmando libros, firmando ejemplares de su libro, de su última novela, La Última Llamada, el día de San Jordi, que es el próximo sábado, en Barcelona, en donde también va a estar Lorenzo Fernández con su nuevo trabajo, La España Maldita. Pues sí, ahí estaremos. Pero permíteme brevemente que diga con respecto a lo que dices de del EGM, la verdad es que para estar satisfecho. Muchas veces estamos aquí hablando, como nos conocemos hace tanto tiempo, perdemos la noción de que estamos en un programa de radio y hablamos con la naturalidad con la que podemos hablar en una sobremesa, ¿no?, después de una comida. Pero es que ese es el secreto. Claro, claro, pero fíjate, cuando les ves la cara es cuando te sorprendes, ¿no? Me imagino que ayer en el bosque de Cebrián la gente se lo pasó fenomenal. Nosotros nos fuimos a hacer una de las rutas, ¿no? Estuvimos por Aranjuez con Fran Contreras, con Juan Ignacio Cuesta. En fin, fue un viaje en el que vimos a la gente cara a cara y os aseguro que el cariño que se transmite hacia el programa es verdaderamente fantástico. Es cuando realmente te sobrecoge, ¿no?, la responsabilidad que es estar aquí delante de estos micrófonos. Somos una gran familia y la verdad es que cada vez se va ampliando. Vienen pues nuevos oyentes, traen a sus hijos y bueno... Todo se va quedando en armonía y se transmite. Y es cuando te ves las caras, es cuando realmente pues tomas el pulso a la gente que te está escuchando y preguntan por vosotros y dónde están y qué han hecho y por qué no han venido. Imagino que donde estuvisteis en Aranjuez por lo mismo. Y fulanito, y si algún día puedo ir. Y la verdad es que es fantástico. Es una gozada, sí. Y luego, sobre todo, pues eso, pues que os ponen caras, nos ponen caras. Y entonces dice, oye, que quiero conocer a fulanito. Si le tienes al lado. Ay, va, es que no lo sabía. Bueno, es que esto... Tiene lo bueno de ser. Yo siempre digo, ya sabes el dicho, ¿no?, de la radio. Siempre se dice que si una voz te enamora, no te pases por la emisora. Lorenzo Fernández. Pero alguno se va a pasar por San Jordi por las firmas de los libros y te van a conocer. Tienes un libro estupendo. La cara ya nos lo pidan ellos. Pues sí, esperemos. Estaremos allí el próximo sábado. Además, me va a tocar prácticamente todo el día estar bien acompañado de buenos amigos como Laura Falcó, como Rosana Lara, también como José Guijarro. Estaremos firmando. Y a mí me toca por la tarde estar de 5 a 6 en el Corte Inglés de Francesc Macià. Ahí estaremos de 5 a 6. De 6 a 7 en la librería Abacus, que está en el centro comercial La Illa. En Barcelona es muy conocida porque está muy cerquita del edificio de la Casa Madre, ¿no?, del Grupo El Planeta. Y luego ya a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8, estaré en el Corte Inglés de Diagonal, que este sí que está directamente enfrente del edificio de Grupo Planeta. Así que eso, de 5 a 6 en el Corte Inglés de Francesc Macià, de 6 a 7 en la librería Abacus del Centro Comercial Lilla, y de 7 a 8 en el Corte Inglés de Diagonal, pues eso, contando un poco las historias que se meten en estas 320 páginas de historias legendarias, malditas, yo creo que apetecibles. Bueno, y el sábado que viene, a ver si te engañamos y nos cuentas más cosas de tu nuevo libro. Pues será un placer, claro que sí. Y también no va a estar en la Feria del Libro, no va a estar el Día del Libro en Barcelona, pero es que también tiene novedad reciente, de esta misma semana, Miguel Pedrero, su primera novela, Proyecto Anticristo. Sí, señor, La Conspiración Illuminati en el siglo XXI. Mi primera novela, en realidad, es una historia que empecé hace muchísimos años, y si me he decidido precisamente por la narrativa es porque los márgenes son mucho más amplios que los de un ensayo, ¿no? Un ensayo, pues, tienes la espada de Damocles de las fechas, de los datos contrastados, de los testimonios en primera persona que dan la cara. Y para esta novela me he basado en algunas informaciones que he recibido de determinados personajes y toda una serie de investigaciones y de informaciones que he recibido durante los últimos 15 años, ¿no? En realidad habla de un proyecto secreto, de un proyecto que desde mi punto de vista se está llevando a cabo desde hace muchos años y consiste en acabar con los estados-nación para crear un gobierno mundial, ¿no? Un gobierno mundial dirigido bajo unos parámetros puramente neoliberales, ¿no? Y lo interesante de esto es que detrás de esto no hay simplemente una querencia del poder por el poder, sino que hay una visión del mundo, una filosofía, ¿no? Una filosofía que es lo que trato de trasladar en esta especie de novela. Lo que trato de trasladar es que hay una visión del mundo vinculada con el satanismo, ¿no? Es decir, son básicamente podríamos decir que hablo de las creencias de los amos del mundo y del satanismo, no como se lo puede estar imaginando la gente, de personas con túnicas haciendo sacrificios de animales, sino el verdadero satanismo, ¿no? El satanismo filosófico, quiere decir que los satanistas son ateos, no creen en la existencia del diablo, sino que lo toman como un arquetipo. Son ateos, son materialistas, son neodarwinistas, son muy competitivos y al no tener ningún tipo de freno moral, pues porque no creen en la existencia del más allá y creen que solo existe el aquí y el ahora, pues los satanistas aspiran a ser los dirigentes de la manada, no a ser parte de la manada, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, toda una serie de consideraciones, un hilo conductor que uno con la protagonista de esta novela, que es Ana Maldonado, un agente del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Español, que recibe el encargo de introducirse en una secta satánica en España y descubre una serie de cosas. Como digo, ese es el hilo conductor de esta novela de Proyecto Anticristo, donde pretendo dar a conocer una serie de informaciones utilizando la novela. Así nadie me podrá decir nada. Y yo que conozco la historia real, una parte en la que está inspirada, posiblemente, si se conociese, además, uno de los banqueros, de las personalidades que estaba en esa logia satánica donde se infiltraron agentes del CNI en España para ver quién estaba metido, está de actualidad estos días, precisamente, vuelve a estar de actualidad estos días. O sea, que la historia no sé por qué, alucinante. Yo digo, tiene que ver algo con la brillantina, pero no sé. Sí, por ahí van los tiros. Proyecto Anticristo, así se titula la nueva novela de Miguel Pedrero, el nuevo libro que tenéis que adquirir ya mismo junto a La España Maldita, de Lorenzo Fernández. Bueno, y dentro de muy poquito tiempo también va a estar el que resulte ganador de el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Pues sí, esto es un contubernio, se nota que aquí tenemos autores y futuros autores. Conciliábulo, y entonces, me gusta más conciliábulo. Vale, me parece bien. Y que va a ser ya dentro de nada, este 23 de abril, el día del libro, un día emblemático, pues también ya tenemos publicadas las bases para este nuevo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Ya sabéis que es en la categoría de ensayo. Pues todas las personas que quieran participar pueden enviar sus manuscritos al apartado número 8, es el 28290 de Las Matas, en Madrid. El plazo, el último manuscrito, se recibirá el 7 de septiembre. Desde pues que publicamos el martes, desde el mismo miércoles, ya se podían enviar manuscritos hasta el 7 de septiembre. ¿Cuándo se sabrá el ganador? Pues el fallo será el 29 de septiembre en Madrid. Y la entrega del premio, que tiene una dotación de 2.000 euros, la placa conmemorativa y también la publicación y distribución por la editorial Glifos, todo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén, se dará el 11 de noviembre en la Casa de Cultura de Crevillén. Allí se dará y luego pues haremos un fin de fiesta y ya os daremos más detalles, porque también hay otra actividad, que es un club de amigos que tenemos en el centro Llobe Juan Antonio Cebrián. Y bueno, el año pasado pues participó Lorenzo y él, yo creo que quedó bastante contento de todo lo que hubo allí. Y bueno, pues este año poquito a poco iremos dando detalles de la gente que va a participar y del jurado que también pues participará tanto en la tertulia primera como luego la entrega del premio. Y la verdad es que yo creo que hay que animar a todo el mundo que envíe estos manuscritos, que puede llegar a alzarse con este premio de divulgación histórica, que es de lo que se trata. Intentar que la gente tenga los mayores conocimientos posibles y que sus investigaciones que las lleven a cabo y que se vean publicadas en un libro. Y si ese libro recibe un premio, pues mejor que mejor. El lago Ness es uno de los temas clásicos, el monstruo del lago Ness es uno de los temas clásicos en La Rosa de los Vientos. Lorenzo Fernández, además, tenemos nuevas informaciones sobre ese supuesto, más que supuesto, monstruo. Sí, o más bien de lo que rodea y hasta qué punto, ¿no? La repercusión de esta historia puede prácticamente copar todos los ámbitos de las artes, las ciencias, la literatura. Esto es un ejemplo, ¿no? Evidentemente no vamos a desvelar que el monstruo del lago Ness ha sido descubierto, ni para bien ni para mal, es decir, ni como fraude ni como realidad, pero sí que se unen más piezas a este inmenso puzzle, ¿no? Que es la historia del monstruo, especialmente pues en los últimos 100 años, ¿no? Que es cuando empieza ya la era moderna, ¿no? Porque hay una era antigua. Hay que decir que comentamos meses atrás que la última noticia, por hacer un poco de una visión, ¿no? Cronológica de las últimas noticias que hemos tenido referida a Ness, y la propuso una joven internauta de 26 años, un joven llamado Andrew Dixon, que observando imágenes aéreas de su pueblo, en este caso se trata de Darlington, está en Inglaterra, pues a través de la aplicación Apple Maps decidió irse un poquito más hacia el norte, llegar hacia las Tierras Altas, precisamente allí donde se abre ya ese fantástico mal de Mar del Norte en Inverness, y bueno, pues descubrió una curiosa instantánea en el mapeado de los satélites, donde se veía lo que a todas luces pues podríamos identificar perfectamente con la estela, incluso con la forma dejada por el propio Nessie. De hecho, esta noticia fue publicada en su momento por el Daily Mail, casi dando por hecho que se había conseguido una gran fotografía, muy espectacular, muy real, de ese monstruo. Bueno, pues la noticia, la verdad es que fue acogida con tremendo agrado, especialmente por los defensores de la existencia de Nessie, pero en este caso se acabó demostrando que se trataba de la estela dejada por uno de los barcos de la empresa Jacobi Queen, que es la empresa que se dedica a recorrer el lago. Yo he tenido la oportunidad de montar varias veces con ellos, especialmente con un capitán. El capitán se llama Helbert Rose, que es un tipo extraordinario, que te cuenta unas historias fantásticas, que ha visto el monstruo 400 veces, especialmente en la zona de la bahía de Urquhart, ¿no?, que es la más reconocida. Seguramente nuestros oyentes, algunos por el nombre no lo conocerán, pero es ese sitio donde está el castillo, ¿no? Es como una especie de isleta con un castillo, y ahí es donde, según cuenta la tradición y los testigos, vamos a hacer caso a los testigos, más veces se ha visto este bicho, ¿no? Bueno, sea como fuere, lo primero que debemos de saber es que ese es el lugar idóneo, ¿no? Y también debemos de saber de que si realmente existiese un monstruo, ¿no?, en las profundidades del lago, hubiera que ubicarlo en un sitio determinado. Es que no hay mejor sitio posible que el lago Ness, ¿no? Porque estamos hablando de la mayor reserva de agua del Reino Unido, que alcanza incluso cotas de hasta 253 metros de profundidad. Es una auténtica barbaridad, es un mar prácticamente inmenso, un mar de interior, aunque está, como digo, muy cerca del Mar del Norte. Bueno, pues siguiendo con esta cronología, nos vamos un poquito más atrás. Hay que advertir que los rumores, ¿no?, acerca de la existencia del monstruo nos vienen ni más ni menos que desde hace 1500 años. Vosotros lo sabéis perfectamente, ¿no? Es ahí cuando se escribe un relato que se titula Vida de San Columba. Se describe que en el año 565 después de Cristo, este hombre, que además posteriormente fue santificado, un santo irlandés, pues por esas fechas se dedicaba ni más ni menos que a evangelizar estas tierras absolutamente paganas, ¿no?, las Highlands, las tierras altas del norte de Escocia. Y parece ser que este hombre habría salvado a un hombre que supuestamente estaba intentando liberarse de las fauces de un gran bicho, de un gran monstruo que había salido ni más ni menos, no en este caso del lago, sino del río Inverness, que es el que hace que se forme esta gran masa de agua. Bueno, pues en tiempos más actuales hay que decir que ese tema da comienzo en el año 1868, Es el diario Inverness Courier el que mostraba la inquietud, ¿no?, que se estaba extendiendo entre los habitantes de Inverness, especialmente, que es la gran ciudad que hay allí, ante los testimonios que llegaban del lago, que hacían referencia ni más ni menos que a la presencia entre las aguas, que son tremendamente turbias, o el lago Ness, Loch Ness. La traducción es lago negro. ¿Por qué? Incluso hay quien le llama Loch Beer. A mí me gusta más este nombre, ¿no? El lago de la cerveza, porque la verdad es que tiene toda la pinta, a partir de unos 10-15 centímetros de profundidad, por la inmensa cantidad de turba que hay, de ser pues poco menos que cerveza negra. En ocasiones, la verdad es que la tentación es probarlo, lo que pasa es que te puedes llevar para el estómago un buen saco de bacterias, ¿no? Pero en fin, lo interesante es que fue en ese año 1868 cuando por primera vez se publica en un periódico, se habla de este monstruo, se habla de la existencia real, incluso de testigos, ¿no? Pero no es hasta el año 1933 cuando, ahora sí, sería visto por una pareja que circulaba por la carretera que bordeaba este gran lago, concretamente el matrimonio Spicer. Bueno, el matrimonio Spicer iba camino de Fort Williams, una localidad que está más al sur. Esa carretera se estaba abriendo y en un momento determinado, pues dinamitando la montaña para poder crear la vía, en un momento determinado el matrimonio Spicer declara a diferentes medios de comunicación que sale un bicho enorme del mar, como una serpiente gigante que coge una oveja. Yo siempre lo digo, quien haya estado en Escocia sabe cómo son las ovejas allí. Estamos hablando de bichos que parecen, pues seguramente que si encontráramos coprolitos de elefantes se parecerían mucho a lo que hacen estas ovejas. No sabríamos si lo han hecho elefantes o las ovejas de Escocia. Porque ¿no? son gigantescas, ¿no? Y es la primera referencia que tenemos en el siglo XX de la presencia de Nessie, ¿no? Bueno, pues siguiendo con esta crónica más histórica, la fotografía más célebre del monstruo hasta ahora lograda la obtuvo ni más ni menos que en la década de los 30 un señor llamado Marmaduke Wetherell, que, bueno, pues es la fotografía clásica, ¿no?, la que todos hemos visto en blanco y negro, que se ve un bicho con cuello largo asomando por las aguas, ¿no? Hay que decir que a la muerte de este hombre, su sobrino aseguró posteriormente que la fotografía había sido un fraude, pero nunca se consiguió demostrar. Bueno, pues vamos a la actualidad, ¿no? Hay que decir que semanas atrás, los londinenses, estamos hablando de los londinenses, en Londres, se han quedado mudos al ver cómo varios youtubers colgaban en la red las grabaciones de una extraña silueta alargada que nadaba en el río Támesis y que además generaba pequeñas olas, iba generando pequeñas olas a lo largo de su recorrido. Bueno, pues los citados youtubers no dudaron, de hecho, a la hora de bautizar estos vídeos con nombres tan sonoros como, por ejemplo, pues no, Nessie en el Támesis. evidentemente ha tenido que recorrer mucho, pero en fin, hay quien defiende que la red de galerías submarinas que hay en el Reino Unido podría permitir esta posibilidad y muchas cosas más. También es cierto que no es la primera vez que en el Támesis se ha conseguido grabar y fotografiar ballenas negras de hasta 5 toneladas, por lo tanto, quizás la explicación vaya un poco más para ahí, pero en fin, quizás ese haya sido el motivo de que en la otra parte del Reino Unido, en este caso en Escocia, se hayan precipitado los acontecimientos, para que después de una gran investigación que se ha realizado en el lago Ness, se haya concluido que Nessie, en este caso y en esta investigación, no existe. No seré yo el que se cargue el mito, porque yo estoy convencido de que algún bicharraco de tamaño más o menos grande allí hay, pero en este caso esta investigación ha concluido esto y además con la frase «Hemos encontrado un monstruo, aunque no es el que mucha gente habría esperado», precisamente ha sido Adrian Shine, como os decía, el líder del proyecto Lago Ness, que lleva décadas recopilando información, es la persona que más sabe de este asunto, el que más vídeos tiene, el que más fotografías, el que más ha cribado de fraude, de realidad, pues de mala interpretación, y él ha llegado a la conclusión, pues eso, ¿no?, que han encontrado algo que no es el monstruo que esperaban, y de una forma u otra ha zanjado lo que es la más reciente de las investigaciones que se ha estado realizando, porque hay que decir que el proyecto de exploración que se estaba llevando a cabo estaba auspiciado por una empresa noruega, yo no sé noruego, pero en fin, si alguno de vosotros sabéis, os cedo aquí el título. Yo sé. Se llama Kongsberg Maritiman. Algo así, aunque suena muy alemán, ¿no? ¿Con el acento también? Sí, es que lo he escuchado. No, yo cuando te digo esto es porque lo escucho previamente, hombre, si no, no me lo voy a inventar. Pero lo has terminado un poco afrancesado, tienes que hacerlo más... Sí. Más germano. Alemán y lo ha acabado francesado, pues, y está hablando noruego del sur. Tiene que hacer más germano. Más a lo continental. Bueno, pues, Kongsberg Maritima. Ahí. Ahora. Ha quedado de un noruego asombroso. En castellano es Compañía Marítima Kongsberg. No hay compañía aquí no pone nada de compañía. Bueno, pero la cuestión es la siguiente, ¿no? Parece ser que esta compañía envió hasta el lugar a varios de sus principales ingenieros y además enviaron también un robot submarino llamado Munin. Bueno, pues aparte de estar con varios sonar haciendo un mapeado del lago, estos sonar consiguen mapear hasta una profundidad de 1500 metros, que es una auténtica barbaridad, por lo tanto aquí nos sobran metros, ¿no? Bueno, pues parece ser que han llegado a esta conclusión porque, bueno, pues todo parte de un proyecto, o sea, que surge pues porque hay un pescador retirado que conoce muy bien el lago Ness y que asegura que a cierta profundidad había encontrado una serie de grietas que perfectamente podrían servir de guarida para una criatura del tamaño que se le presupone a Nessie. Es decir, una criatura de unos 2-3 metros de envergadura perfectamente podía tener en estas grietas su casa. Bueno, pues parece ser que de momento el sonar ha descartado esta posibilidad y el robot submarino ha desvelado una inesperada sorpresa, que es precisamente, bueno, pues sí, que no hubiera grietas, que no hubiera un lugar donde ocultarse, a lo mejor está más profundo, puede ser, pero lo que no se esperaban es lo que han encontrado. Bueno, pues para encontrar la génesis de este nuevo misterio hemos de remontarnos al año 1969, cuando el cineasta Willy Wilder rodó una película llamada The Private Life of Sherlock Holmes, bueno, la vida privada de Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pues en dicha película hay que decir que el detective, más conocido de la historia, pues estudiaba una serie de pistas a orillas del lago Ness, cuando de repente tuvo un inesperado encuentro, ni más ni menos que con el mismísimo Nessie. Bueno, pues al terminar el rodaje, al parecer, decidieron que el bicho de madera tenía que quedarse allí. Y eso es precisamente lo que ha detectado el sonar y ha confirmado el robot submarino Munin, que se trata de la estructura que hacía de monstruo en esa película. Ahora bien, ¿esto invalida la existencia o no del monstruo? ¿Esto puede explicar algunas de las grabaciones, fotografías que se han realizado desde el año 1969 esta parte? Es decir, esa cosa que se utilizó para la película, que sí es cierto que se parece mucho a Nessie, ¿en algún momento ha logrado emerger y se ha vuelto a sumergir? Bueno, pues aquí está la pregunta. Yo creo que no, pero bueno, más bien, como os decía al principio, nos da una idea de la dimensión de este asunto a lo largo de las décadas y de la tremenda presencia que ha tenido en todo, ¿no? Vuelvo a repetir, literatura, cine, arte, en definitiva, pues eso, ¿no? Que por mucho que se investiga y medios se ponen, ojo, que yo me imagino que llevar allí un robot submarino y hacer un mapeado de sonar de todo el lago debe de costar una auténtica pasta. También tener un destacamento de ingenieros en el lugar para buscar a Nessie, entiendo, es porque todavía hay quien cree que realmente... Desde luego que sí. Y aquí lo contamos, la Rosa de los Vientos, las noticias que llaman la atención, que no tienen explicación, por lo menos lo que se deduce de esas noticias, y explicaciones al misterio como esta que nos acaba de contar. ¿Pero tú qué crees? ¿Que existe o que no existe? Yo estoy convencido de que tengo muchas dudas, pero sí te puedo decir que... Y eso, claro, que es de que, Jaén, parece gallego. Sí, parece, es que a todos se pega menos la hermosura, dice, ¿no? Sí. Bueno, pues, a ver, yo parto de la idea de que tanta gente a lo largo de tanto tiempo no se puede equivocar, pero aunque se equivocaran, es que el testimonio gráfico y el testimonio de vídeo está ahí. Aunque de ese 100%, un 90% se haya explicado y un 5% sea un fraude descarado, nos queda un 5% de incertidumbre, que no sabemos lo que es, ¿no? Y también vuelvo a repetir, para poder hablar hay que estar, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y cuando tú vas a sitios como estos, percibes perfectamente lo que es ese lugar, ¿no? La magia que encierra. Te puedes llegar a explicar cómo en ese enorme glaciar, ¿no?, sumergido por las aguas, si hubiera un bicho de estas características, que evidentemente no estamos hablando de un dinosaurio, eso es, sería otra cosa, ¿no? Otra cosa que ha habitado ahí, pues eso, lo mismo que hemos hablado en alguna ocasión, que a principios del siglo XX, en las costas de Sudáfrica, se encuentra un celacanto cuando se suponía que se llevaba 65 millones de años extinto, pues pensar en un animal de similares características que ha sobrevivido pues por las particulares condiciones que tiene este lago. Sabemos que si te caes al agua, en media hora te has muerto. Porque es muy fría el agua, ¿no? Mueres de hipotermia, con lo cual tiene que ser un bicho, un plesiosaurio, no, por ejemplo, no podría ser, que es lo que se ha dicho. Es que no puede ser uno, o sea, el tema... tendría que ser varios, sí, sí, sí. Tiene que ser varios porque se tienen que reproducir, o sea, claro, ese es el problema. Evidentemente. Y luego también no recuerdo cómo se llama el lago que está más al norte, también ahí en Caledonia, que es el otro lago también. Será el Loch Duist. Que son los que están unidos a través del canal de Caledonia, que es una obra de ingeniería descomunal. Ahí también había la leyenda de que existía otro monstruo, o sea, que siempre es una... va asociado a determinados lagos la presencia de monstruos. No ha tenido mayor recorrido a la historia, pero podría, allí, pero, mira, pues, si, pero también tiene el mismo fondo legendario. Pero sí, hablamos de eso, de que tendría que ser no solamente un animal, tendrían que ser varios. Y luego, por otro lado, tú sabes perfectamente que allí están constantemente haciendo tours marítimos, en los cuales directamente van con un sonar, con barcos y tal, constantemente están esos buques que están para turistas, pero constantemente digamos que esas aguas se están escrutando. Entonces, fíjate, si hubiera varios ejemplares, que hablamos de muchos ejemplares, para que se pudieran reproducir en el tiempo... Podría ser, pero cuidado, tendría que haber aparecido, que ¿no? Yo veo ahí la dificultad. La red de galerías submarinas, en este caso, que unen los diferentes lagos, y estamos hablando de masas acuáticas gigantescas... casi 40 kilómetros, claro, de longitud. Permitiría que en un momento determinado, por esas propias galerías, se conecten, ¿no?, de un lago a otro. Si aceptásemos, en este caso, pulpo como animal de compañía, Nessie como animal de compañía, o muchos Nessies se podrían trasladar a través de esas redes submarinas, ¿no? De esas redes de galerías, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, claro, cuando tú hablas, por eso te decía, ¿no?, también el pálpito de la conversación es importante, tanto del testigo, que no tiene nada que ver, ni ningún interés, ¿no?, incluso además hasta descrédito contar que ha visto algo. Te lo está narrando, te está enseñando sus fotografías, pero cuando hablas con el Juanjo Sánchez Oro de ahí... Sí, sí, sí, así te lo digo. Es decir, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Adrian Shine cuando estaba precisamente haciendo uno de los proyectos más fantásticos, ¿no? Que era un poco puñetero el proyecto, pero tenía su interés sociológico, ¿no? Porque ellos habían colocado una plataforma en el interior del lago de tal forma que a él, escondido, cuando veía que alguien se acercaba a ese punto donde tú coges el barco, los Jacobit Queen, y navegas, pues lo que hacían era, Adrian Shine emergía, ¿no?, de esa plataforma, pues lo que a todas luces parecía un bichito, ¿no?, en la lejanía. Y era ver cómo reaccionaba la gente ante la aparición de ese monstruo. Bueno, pues hablando con este señor, que es muy escéptico, claro, es que todos tenemos en la retina, y con esto ya termino, todos tenemos en la retina esas imágenes de los años 80 de la operación Deep Scan, que es cuando 40 barcos se ponen a lo largo del lago Ness, lo recorren entero haciendo un auténtico barrido de sonar gigantesco y detectan algo. Detectan algo aproximadamente a unos 100-120 metros de profundidad. Algo que se mueve y que además, al rebotar el sonar, da la sensación de que es algo que tiene un tamaño gigantesco. Claro, hablar con este señor tan escéptico y que te diga que, claro, no puede decir categóricamente que el monstruo del lago Ness no existe porque nadie le ha explicado eso, ni él mismo ha conseguido explicarlo, pues te lleva a pensar que sí, que puede haber algo. Muchas sorpresas esta noche en La Rosa de los Vientos, como la de esta información que nos acaba de comentar Lorenzo Fernández sobre el monstruo del lago Ness. Un día, además, apto para las sorpresas, el hecho de que esté Rodrigo Rato en los papeles de Panamá, nadie se lo esperaba. Como nadie se esperaba, Manuel, que en el futuro vaya a haber imágenes digitales que se puedan almacenar en el ADN y que se puedan ver. Vamos a tener que cambiar el chip, ¿eh? Fíjate que nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho, ¿eh? Cuando hablamos de las visiones, de los profetas, de las premoniciones, pues ninguno acertó con el internet, con el teléfono móvil, con este tipo de cosas que ahora son tan habituales, ¿no? Y probablemente todas las perspectivas que hacemos del futuro se van a quedar obsoletas en unos pocos años, porque van a llegar cosas bueno, absolutamente revolucionarias y casi casi inimaginables. Lo que ha ocurrido ahora es que unos investigadores, Louis Zell de la Universidad de Washington y Karin Strauss de Microsoft, han hecho un experimento verdaderamente sorprendente, que es enfrentarse al problema del almacenamiento de datos. Ahora utilizamos discos duros portátiles, utilizamos pendrive, utilizamos, bueno, ya casi no se utilizan, ¿no? Los CDs, estas cosas que usamos. Casi no se utiliza menos en tu casa. Nosotros, bueno, yo todavía llevo el radiocasete, la sí. grabadora de casete. Bueno, tarjetas perforadas. Y el disquete. Yo todavía te da un documento y te lo pasan disquete. Yo todavía tengo disquete, Fíjate. Pues todo esto pasará a la historia y menos Manuel Carvallal. Y muchas más cosas pasarán a la historia. Me refiero que no se quedará anticuado, me refiero. Bueno, pues si tengo que... Te ha quedado un poco ofensivo, desde mi punto de vista. Si tengo que almacenar en el soporte que plantean estos investigadores, pues no sé yo. Porque hasta 10.000 gigabytes de películas, texto y otros datos digitales se pueden almacenar en la débil mancha rosa de ADN en el fondo de un tubo de ensayo. Ojo, que 10.000 gigabytes... Lo que técnicamente son 10 terabytes, tampoco es tanto, hay discos duros que ya tienen eso, en una manchilla, bueno, en la parte de abajo de un tubo de ensayo. Bueno, la verdad es que me parece bastante sorprendente. Se trata de uno de los primeros sistemas completos para decodificar y almacenar y recuperar datos digitales usando moléculas de ADN. O sea, me parece alucinante. Por eso que te lo bebes y que ya pueden... tienes los... Que pueden almacenar información millones de veces más densamente de lo que se ha conseguido mediante las actuales tecnologías de archivo. Para que os hagáis una idea. Para que nos hagamos una idea. No se va a piratear solo en discos duros, sino también en el ADN. Por supuesto, evidentemente. Claro. Evidentemente, pero para que os hagáis... Porque para eso se necesitan esos gigabytes, para otras cosas, ¿no? Sí. El universo digital integrado por todos los datos contenidos en los archivos informáticos de la humanidad, incluyendo ficheros históricos, películas, fotografías, toda la información digital producida y almacenada en todo el mundo, se estima que alcanzará 44 millones de gigabytes hacia el año 2020. Es decir, un incremento de 10 veces en comparación con la cantidad de 2013, porque esto crece exponencialmente, cada vez hay más gente generando contenidos digitales y almacenándolos, ¿no? Y es un problema, realmente es un problema poder... conseguir los soportes para almacenar toda esa información. Así que lo que hicieron estos científicos es experimentar con la capacidad de almacenamiento en códigos de ADN. Y en este experimento en concreto que han realizado estos investigadores de Microsoft y de la Universidad de Washington, el equipo pudo codificar datos digitales a partir de archivos de imágenes en las secuencias de nucleótidos de fragmentos de ADN sintéticos. O sea, consiguió meterlas ahí. Pero lo más extraordinario es que también pudieron invertir el proceso recuperando las secuencias correctas desde una acumulación más grande de ADN y reconstruir esas imágenes sin perder ni un solo byte de información. Por lo tanto, el futuro va a resultar absolutamente... O sea, que en el futuro, perdona Manuel, vamos a contar... Me voy a sacar un cachito de ADN que tengo que ver unas fotos... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que esto ahora nos parece ciencia ficción, nos parece revolucionario, pero lo que se va a presentar dentro de 5 años o dentro de 10 años, que no podemos ni imaginar, nos va a parecer todavía mucho más revolucionario. Porque cada vez es más difícil hacer prospectiva. Todo el desarrollo tecnológico, toda la investigación científica, como crece de forma proporcional, si echamos la vista atrás, los grandes saltos tecnológicos en la historia de la humanidad no son proporcionales. En los últimos 10 o 15 o 20 años se han pegado saltos más bestiales que en los últimos 3 o 4 o 5 siglos, ¿no? Y esto va a ir a más. No nos vamos a detener ahora. Nos queda todavía mucho por desarrollar. Lo que ocurre es que es realmente difícil hacer prospectiva e imaginar a dónde va a llegar este desarrollo de las tecnologías. Sí, bueno, y sobre todo, bueno, que hay que almacenar, es lo que decías tú ahora, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Hay que almacenar toda esa información digital, ¿no? Es decir, que obviamente se están desarrollando nuevos métodos de almacenamiento para esa... Porque en realidad hoy en día es la biblioteca del saber de la humanidad está ahí, ¿no? Está en internet, ¿no? Y también un poco lo que decía Bruno, ¿no? Es decir, que van a acabar hackeándonos el ADN, ¿no? No, pero yo lo que entiendo aquí es que el ADN ya de por sí es un soporte de información que está codificado. Entonces lo que entiendo es que lo que hacen es... No sé exactamente cómo harán la correlación, pero imagino que lo que hacen es aprovechar el sistema de codificación de la información que tiene el ADN para emularlo por un, pero no significa ni que lo tengamos nosotros incorporado ni nada por el estilo. Simplemente están copiando la naturaleza como almacena la información y la clasifica para utilizarla también nosotros. Y imagino que irá por ahí. Y estamos dando por hecho que será información digital, pero a saber luego cómo se cogerá y se guardará la información, porque dentro de nada, cuando nos queramos dar cuenta, estamos en los ordenadores cuánticos, que cada vez más se está investigando sobre ello. O sea, a saber la información, en qué formato estará, y luego dónde se guardará. Yo no envidio a los videntes y a los profetas de estos tiempos, porque si realmente tienen que hacer una profecía, una premonición de cómo será el futuro o las cosas que van a venir en los próximos 20 o 30 años, o tienen una imaginación del copón, o yo desde luego no sé cómo, pues soy incapaz de imaginar. O tienes datos y argumentos, ¿eh? Miguel lo cuenta en año cero este mes. Por cierto, que ayer estuvo Miguel con nosotros en La Rosa de los Vientos hablándonos de cómo se están acabando los recursos del planeta, lo cuenta como artículo en la revista Año Cero. Hace tan solo unos minutos, justo antes de empezar el programa, tanto Miguel Pedrero como Manuel Carballal estaban discutiendo acaloradamente, pero había que entrar en antena, pero me apetece que desarrolles esa noticia, esa información. Un libro que tiene que ver con la santería, con el mediumismo y con la figura de Hugo Chávez. Bueno, sí, la verdad es que el libro es muy espectacular, porque además presenta unos cuantos testimonios de personas cercanas, algunas más, otros menos, al comandante Hugo Chávez, ¿no? Y personas que aluden a sus creencias esotéricas y a sus prácticas relacionadas con el espiritismo, con la mediunidad. Esto tampoco es nada nuevo, ¿no, Manuel? Sobre esto han existido siempre muchísimas informaciones, y una de las fuentes fundamentales de todas esas informaciones es, una mujer, Erma Marxán, que fue pareja de Hugo Chávez durante 11 años, del año 1983 al año 1994. Justo antes del golpe de Estado, del intento de golpe Estado. No, el golpe fue el intento fue en el año 92. Cierto. Fue en el año 92. De hecho, esta mujer, Erma, participó con Hugo Chávez en todo ese proceso revolucionario, ¿no? Luego la cosa parece que acabó bastante mal, ¿no? Acabar estas cosas. Todo hay que decirlo. Pero esta mujer tiene una hermana, es Cristina Marxman, que es vidente, ¿no? Es vidente, por lo tanto, tampoco sería extraño que Hugo Chávez consultara o recibiera algún tipo de consejo de la hermana de su novia o de su pareja, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Que esté libre de pecado. Claro, ¿no? Pero lo que se cuenta en este libro, titulado Los brujos de Chávez, cuyo autor es David Placer, entre otras cosas, publica una carta de puño y letra de Hugo Chávez, en una misiva en la que aparentemente le pide a Cristina, esta vidente, hermana de su pareja, que realice un trabajo mágico para solucionar aparentemente un problema de uno de sus hombres más fieles, ¿no? Bueno, se cuenta también en este libro que Hugo Chávez participó en una serie de rituales con esta vidente, digamos, que para protegerlo de cara a sus actividades revolucionarias, ¿no? Pero lo cierto es que ya digo que sobre esto ya existía información, ¿no? Porque de hecho Erma confesó en varias ocasiones que su hermana le leía el tarot, el tabaco, las líneas de la mano, utilizaba el tabaco, le leía las líneas de la mano a Hugo Chávez, ¿no? Y incluso cuenta que Chávez en una ocasión le dijo a esta vidente que no podía dormir porque había unos espíritus que le atormentaban, ¿no? De hecho, sí que hay bastantes informaciones que aluden a que Chávez participó en rituales mediúmnicos y él incorporaba a un determinado líder revolucionario de finales del 19 y principios del 20 en Venezuela. Y al parecer, según el testimonio de Erma, su hermana le indicó que tenía que hacer un ritual, y uno de los pasos de ese ritual consistía en escribir su nombre, meterlo dentro de un vaso y voltear ese vaso, ¿no? Y al parecer este vaso estuvo en el escritorio de Chávez muchísimo tiempo. En otra ocasión, esta vidente le dijo que iba a recibir una carta por vía marítima en la que le iban a invitar a un encuentro, ¿no? Y que no debía acudir jamás a ese encuentro, ¿no? Y parece ser que esa carta llegó también por vía marítima y era una invitación a acudir a un encuentro, a una reunión con los líderes de las FARC en Colombia, ¿no? y al parecer Chávez siguió la recomendación y rompió esa carta y nunca participó en esas reuniones. Pero es que este libro alude también, como digo, a sesiones de espiritismo, sesiones de mediunidad, Ouija e incluso bueno, como digo, rituales de santería. Incluso publica varias fotografías aparentemente tomadas en el Palacio de Miraflores, en la época de Chávez, en la que se ve la cabeza de un caimán, incluso unos velones y unas ofrendas, ¿no?, que aparentemente serían la prueba de esos rituales. Habla también de cómo Hugo Chávez habría sido iniciado en la santería y cómo pues una serie de santeros accedieron a altos puestos de la dirección del Estado venezolano, santeros que luego acabarían haciendo un trabajo de espionaje para el gobierno de Cuba, recabando información, ¿no? Bueno, eso tampoco es... Por lo tanto, según esta información y según este libro, Hugo Chávez practicaba la santería, era médium, estaba en sesiones de espiritismo, pero la pregunta que nos podemos hacer es si todo esto no forma parte de un intento de desprestigio de la persona. Mira, yo lo que creo, yo estoy convencido que, de hecho no es ningún secreto que Hugo Chávez tenía una serie de creencias esotéricas, ¿no?, y una serie de creencias mágicas, no es ningún secreto, pero como tantos otros líderes latinoamericanos y no latinoamericanos, ¿no? No hace demasiado veíamos cómo el Jordi Pujol, ¿no?, el expresidente de la Generalitat, consultaba un vidente, ¿no? Pero como él hay muchísimos casos, pero... Napoleón tenía sus astrólogos, claro. Ronald Reagan tenía su astróloga, es decir, estamos hablando de que es una cosa relativamente común porque el poder, lo que tienes miedo a perder precisamente el poder, ¿no? Claro, pero sí parece que Hugo Chávez sí participó en sesiones de mediunidad, sesiones espiritistas, porque hay muchísimos testimonios sobre eso, ¿no? Por ejemplo, yo escribía un artículo hace 6 o 7 años en la revista Año Cero que lo titulaba... que vinculaba a Hugo Chávez con Fidel Castro y los unía precisamente por sus ciertas creencias esotéricas, ¿no? Y hay varios testimonios. Por ejemplo, un capitán, Luis Valderrama, que era uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez cuando tuvo ese intento de golpe de Estado en el año 1992, tanto Hugo Chávez como el resto de los militares que le apoyaron acabaron en una cárcel, en el penal de Yare, ¿no? Y ahí... varias de esas personas que estuvieron en ese penal con Chávez, entre otros este, Luis Valderrama, da cuenta de varias sesiones de espiritismo. Todos dicen lo mismo, que quien incorporaba a Hugo Chávez era Maisanta. Maisanta es el sobrenombre de Pedro Pérez Delgado, que era un coronel del ejército de un dictador, Juan Vicente Gómez, que terminó enfrentándose a este sátrapa y que se convirtió en una especie de bandolero y líder popular de finales del siglo XIX y principios del XX. Hugo Chávez estaba convencido que este Maisanta, Pedro Pérez, era su bisabuelo materno, ¿no?, y que él lo incorporaba. De hecho, este capitán dice que se reunieron varias personas y que Hugo Chávez pues empezó a fumar tabaco, empezó a moverse de forma extraña, como si estuviera incorporando a un espíritu, y por su boca empezó a hablar Maisanta, además dice con una voz como de un hombre muy, muy viejo, ¿no? Otro personaje que dio cuenta de estas sesiones de mediunidad es el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, un hombre muy cercano a Hugo Chávez, que entre otros cargos importantes fue canciller de Venezuela ante las Naciones Unidas, ¿no? Y este hombre, que también estuvo en la cárcel, en el penal de Yare, junto a Hugo Chávez y otras personas, él cuenta que Hugo Chávez ejercía de vez en cuando de médium, que efectivamente incorporaba a Maisanta y que en 3 ocasiones se lo encontró sosteniendo una botella de ron, fumando un habano, al más típico estilo de un ritual incluso de posesión de santero. Y además aquí cuenta una anécdota, ¿no? Chávez aparentemente estaba incorporando a un espíritu, el espíritu de un revolucionario, y otro de los presentes dijo: mi general Bolívar, ¿no? Y el espíritu que estaba incorporando Chávez le contestó: no soy el general Bolívar, no me ponga tan arriba, ¿no? Y entonces otro dijo: mi general Maisanta. Y Hugo Chávez, o el espíritu, a través de Hugo Chávez, respondió: claro, mijo, aquí estoy, ¿no?, contestó. Es decir, bueno, hay muchas informaciones que vinculan a Fidel Castro, a Hugo Chávez en el campo de la mediunidad, ¿no? Bueno, Castro también tiene lo suyo. Yo, mira, me apunto una propuesta que hago para un club del misterio, ¿no? A ver si te apetece, Manuel. Fidel Castro y el mundo de la santería. ¿Qué te parece? Muy interesante. Y como la santería está muy vinculada con el mundo de los servicios de inteligencia, y eso es algo que tú sabes también muy bien, muchos de los santeros en Cuba que están apoyados por el gobierno cubano, personas muy, muy famosas que reciben la visita de empresarios extranjeros, de políticos extranjeros que les consultan, en realidad son informantes del servicio de inteligencia cubano. Es decir, aparte de ofrecer esa sabiduría esotérica, pues bueno, también recaban información de esas fuentes que acaban pasando al gobierno cubano. Y luego hay una cosa muy interesante en un tema. Yo conocí algunos de esos babalaos y agentes de la DGI. Lo sé. Pero fíjate, hay otra historia muy interesante, y es que cuando desaparece la Unión Soviética, Fidel Castro y su hermano Raúl encargan a una serie de sociólogos, prestigiosos sociólogos, un informe sobre que, bueno, una vez que ha caído el comunismo, ¿no?, ¿qué es lo que aúna a la sociedad cubana?, ¿no?, ¿qué es lo que hay que emplear para que, digamos, no tenga lugar un fenómeno de disgregación, ¿no? Y la conclusión es clara, es la santería, ¿no? Es las creencias en todas esas religiones afrocubanas. Yo he estado en Cuba, igual que tú, Manuel, y bueno, sabemos que es la religión, si no oficial, la oficiosa. Es decir, la mayoría de las personas profesan esa religión. Y es curioso, a partir de ese momento, el gobierno cubano abrió la veda, empezó a promocionar a santeros y a babalaos muy importantes, se empezaron a publicar libros sobre el tema, documentales en televisión, etcétera, etcétera. E incluso, fíjate qué cosa tan, tan fascinante, cuadros del Partido Comunista Cubano fueron obligados a ir a clases sobre santería y otras religiones afrocubanas para comprender en qué consistían esas religiones, ¿no? Es decir, que sí que hay una vinculación y que hay un apoyo. Y hay otra cosa muy curiosa, y es que todos los años en Cuba los babalaos mayores se reúnen para recibir las indicaciones de los orisas, ¿no? Esa información acaba trascendiendo al resto de los santeros, babalaos, y luego a la población en general. A los pocos días todo el mundo sabe qué es lo que le dijeron los orisas a los babalaos mayores, ¿no? Y claro, el gobierno cubano se ha empleado a fondo para tener a su lado a esos babalaos mayores, porque, claro, si los orisas dicen que la cosa va bien, que el gobierno está actuando de forma correcta, pues digamos que la gente pues estará más tranquila. Si dice que el gobierno está actuando mal, pues la cosa se pone más complicada. Por lo tanto, esos babalaos son muy mimados por el gobierno cubano. A ver, querías decir una cosa. Sí, porque yo ya me he leído el libro. Último apunte, venga. Yo lo compré ayer y me lo he leído, y yo creo que es un poco más perverso que eso. La tesis que plantea el libro... ¿Es un libro descriptivo o es una acusación? Yo creo que es una acusación presentada como libro descriptivo. La investigación es envidiable, porque Plácer ha tenido la oportunidad de entrevistarse con personajes históricos de la Revolución. Se ha entrevistado con Baduel, por ejemplo, que fue ministro de Defensa en dos ocasiones. Se reunió con él en la prisión donde cumple condena. Estuvo con Erma, la expareja de Chávez, con varios santeros y babalaos, con unos personalmente, con otros se pudo comunicar con teléfono, sobre todo con muchos líderes antichavistas que en un momento determinado pudieron haber sido chavistas. Y la tesis que él plantea es mucho más maquiavélica, es el proyecto anticristo. Es la idea de que Hugo Chávez era una especie de satanista iniciado en la en el sector más duro del sincretismo afrocubano, que es el palomonte, la regla conga, el palo mayombe, que participó en rituales con derramamiento de sangre y que además todo su gobierno estaba, digamos que arrastrado a esa corriente de brujería, ¿no? O sea, no, vamos, que lo dice todo menos bonito. Eso presenta una imagen bastante apocalíptica de Chávez. Y lo hace utilizando verdades y cosas un poco más indemostrables, las más llamativas. A mí, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención que, siendo un libro de investigación, solo incluya tres fotos. Él, lo que han hecho es, en el periódico en el que él trabaja, además no es fácil de encontrar, han incluido en la página web un pequeño álbum fotográfico, también bastante parco, bastante limitado, pero para unas afirmaciones tan extraordinarias echas en falta algo más, ¿no? Alguna evidencia más notable, porque en realidad la única carta a Cristina, la vidente que publica, es una carta en la que le pide que consulte a un amigo. Ni siquiera habla de una implicación. Y luego sí utiliza de una forma acorde para la presentación de esta teoría, las propias alocuciones que hacía Hugo Chávez en Aló Presidente, en el que contaba anécdotas de toda su vida, como cuando visitó la montaña de Sorte, por ejemplo, que Sorte es uno de los ejes del culto María Lionza, de la religión de la santería venezolana, más importantes de Venezuela y uno de los más importantes del mundo, y que él visitó en su visita a las comunidades indígenas y tuvo contacto con todos ellos, pero vamos, que yo sepa, Chávez siempre se presentó como cristiano firmemente, y que haya hecho la Wicca o que haya consultado a un vidente, creo que todos nosotros hemos hecho el mismo pecado y peores, porque nosotros sí hemos tenido contacto con videntes y con chamanes y con brujos por todo el mundo. Pero lo interesante es que él presenta la brujería como el vehículo a través del cual el régimen castrista se habría infiltrado en la sociedad venezolana para hacerse con el control del petróleo. ¿Cómo? Esta es la sí, claro. Porque lo que ya es un salto mortal, ¿no? El que da. Esta es la teoría que presenta el libro. Jolines, que Fidel Castro, que ya había intentado en los años 60 hacerse con el petróleo de. Y utiliza de Fidel Castro la brujería y el. Claro, lo que hace la es santería para. A un Hugo Chávez, que se dibuja en el libro como un tipo especialmente supersticioso y crédulo, para, a través de los pactos, que eso sí están documentados, son ciertos, ¿no? El intercambio y la colaboración entre Cuba y Venezuela, para comenzar a introducir precisamente a través de los babalaos a los agentes de inteligencia de la seguridad cubana, que poco a poco van fascinando a los propios dirigentes del ejército venezolano, que gradualmente van incorporándose a la santería y van entrando en la santería, hasta el punto de que cuando se abren las líneas directas entre Caracas y La Habana, y entrevista de hecho Plácer al director de esa compañía aérea, comienzan a pedirle militares y policías venezolanos billetes gratis para viajar a Cuba, en teoría para hacerse santo, ¿no? Y comienzan a verse en los cuartelamientos venezolanos precisamente las pulseras de mi santo, de Babalú Ayé, que en el sincretismo es San Lázaro, que sería el santo que irían haciéndose todos los militares venezolanos y demás. Pero quiero decir, hay algunas carencias que yo he hecho en falta en el libro, y sobre todo tengo la sensación de que está escrito por un periodista no especializado, en el sentido de que él recoge los testimonios de las videntes y ha llamado mucha atención esta semana. El libro se presentó hace un par de días. El padre de Leopoldo López estaba presente en la presentación, que es el opositor que en este momento está en prisión. Yo creo que eso ya dice también. Sí. Ya dice por dónde viene el libro, ¿no? Es un dato importante. Pero que él da por hecho que lo que le han contado las videntes que le han entrevistado es verdad. Y que con una vidente le dijo, no, es que yo profeticé que Chávez iba a morir de un cáncer antes de cumplir los 60. Pues claro, como lo ha dicho la vidente, se da por hecho, ¿no? Y esto ha salido estos días reflejado en los medios. No, es que a Chávez ya le profetizaron. Bueno, digamos que el hecho es que una vidente te ha dicho que ella le profetizó hace 20 o 30 años que esto iba a ocurrir y que luego ocurrió. Pero no tenemos las evidencias, esa carta en la que fechada en aquella época en que le dijera que te vas a morir de cáncer antes de cumplir tantos años. Entonces, creo que es una investigación que a mí me habría encantado hacer, porque ha tenido la oportunidad. A ti te habría encantado hacer, pero por lo que nos está diciendo Manuel, es una chapuza. No una chapuza, sino que es tendenciosa. Es decir, vale. Hay una serie. Baduel existe, Baduel está en la cárcel, Baduel fue ministro de Defensa. Y Baduel cuenta que él nunca vio a Chávez hacer brujería, pero que le contaron que él hacía. Bien, todo eso armado con los hechos, como que la inteligencia cubana utilizó efectivamente a los babalaos, como el FBI, la CIA, el CNI y todos los servicios de inteligencia del mundo han utilizado a los videntes en su beneficio. Pero convertir todo eso, que cuando Chávez en un viaje a África visita a unos brujos y unos hechizos, pues claro, como visitaba las mezquitas o las sinagogas o las iglesias, quiere decir que no se trata simplemente de que sea una investigación sobre los intereses esotéricos de Chávez, sino que la conclusión es mucho más ambiciosa, en el sentido de que es que tiene este hombre tenía intereses duras, esotéricos. No, ¿cómo sería este hombre, no? Diciendo que todo el régimen chavista derivó de una tendencia política a una religión oscura en la que se practicaba una brujería, que es el palo monte, que quien conoce, tú lo conoces, Miguel, el palo mayombe no es la santería, no es la regla de Ocha. Es una disciplina más sangrienta y más dura. Entonces, no creo que esto haga ningún favor, ni siquiera a los opositores de Chávez, ¿eh? ese tipo de tonterías. Pero, porque si ya se tiene que utilizar eso para criticar a la figura de Chávez. Pero yo creo que ni le resta ni le otorga mayor credibilidad a su acción política. Bueno, tener ciertas habilidades esotéricas, ¿no? Haber practicado el espiritismo o la mediunidad, yo creo que eso ni le resta ni le otorga, ¿no? Es decir, la cuestión sería... No me interesa. A mí lo que me interesa precisamente es cómo las creencias se utilizan. No hablo ¿cómo influyen, no? ¿Cómo influirían en las decisiones? O sea, ahí si se pudiera ver que hay una correa de transmisión entre lo que te dice un vidente y una determinada política... Pues hombre, sí que es importante saberlo. Pero es que en otros casos sí, tenemos, realmente no. Juanjo, en el caso de François Mitterrand, por ejemplo, tenemos las grabaciones en las que François Mitterrand consulta decisiones de Estado con una tarotista francesa en París, y la tía Pícara lo que hizo fue grabarle y luego dio a conocer esas grabaciones. Ahí hay una evidencia, bueno, no es una suposición. No, pero luego, a partir de en ese caso, si el presidente... No, pero la cuestión es si luego él sigue algún consejo. Pero si sigue un consejo o cambia de opinión en función de... O Hillary Clinton. Es decir, también hay abundante información sobre eso. Es decir, que a lo largo de toda la historia y en la actualidad, no es una excepción, los líderes políticos y económicos y empresariales han consultado a videntes y han participado en ritos esotéricos en muchas ocasiones para mantener su puesto o su poder. Desde mi punto de vista... Y ningún líder político ha preguntado si aparecería alguna vez en los papeles de Panamá. Pero sí se aparecería como gorrión, que ya lo decía Maduro, que Chávez aparecía como un gorrioncillo. Es interesante. En este caso yo creo que sea un gorrionzón. Y Placer sí lo menciona, es la relación con Nicolás Maduro con Saibaba. Que ese sí es otro tema muy interesante. Y muy conocido, visitó, muy documentado. Visitó en su momento, llegó a visitar Prasad Nilayam, que es el ashram de Saibaba en Puttaparthi, en el sur de la India, y en su día fue devoto. Devoto de Saibaba, sí, sí. Que eso, Saibaba es uno de los santones más importantes de la India, pero es un santón que hacía cosas raras, ¿no? Un fraude, una estafa, pues fíjate, un desengaño, pues como tantos otros. Bueno, pues escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos. Queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos, ahí queda una hora por delante en donde tendremos tertulia, pero además también estaremos con el redactor jefe de la revista Historia Iberia Vieja, con Alberto de Frutos. Nos hablará sobre Oare. Fue el embajador británico en España durante la Segunda Guerra Mundial. También tendremos los ecos del pasado con Laura Falcolara y la era digital con el Espiralgo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, hay todavía una hora por delante aquí en la sintonía de Onda Cero. Aún tenemos algo de tertulia con Lorenzo Fernández, ahí con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Toro, con Silvia Casasola, con Miguel Pedrero. Lorenzo, dime, vámonos a París. Que lo haga breve, ¿no? Me decías. Sí. Vale, venga, voy a ser breve. Pues hay un señor que se ha electrocutado en la Casa Encantada de Disneyland París. Muy bien. Me ha encantado. ¿Por qué es encantada la casa de...? Pues muy bonita, la verdad. Y porque se ha electrocutado, que también importa, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver. La historia parte de... Bueno, ha ocurrido la semana pasada. De hecho, la propia empresa ha emitido un comunicado. En primer lugar, pues, dando las condolencias evidentes a la familia del fallecido, un señor de 45 años que ha sido encontrado en un lugar, pues, especial, ¿no? Porque la verdad es que la Casa Encantada de Disneyland París, desde que se inauguró, igual que su homónima de Orlando y también la de California, son lugares prácticamente emblemáticos, ¿no?, dentro del parque. Son... Vale, ya me callo, hombre, no me tires el boli. Yo he visto a la gente y le he tirado el boli. Venga, pues son emblemáticos porque bueno, pues atraen a miles de personas, cientos de miles prácticamente cada año, ¿no? Y son lugares que desde que nacen tienen su propia historia que se agarra con fuerza a las paredes, ¿no? Más allá de los actores que nos pegan sustos o más allá de las propias leyendas o relatos que quieren recrear, ¿no? Y es interesante porque en el caso de Disneyland París se dice que cuando se construye esta casa hay una señora que, llevada, creen que por el impacto que le provoca el realismo, ¿no?, que se ofrece en su interior, pues sufre un infarto. No muere en el instante, muere en el momento en el que le están atendiendo los servicios de asistencia primaria, ¿no?, que llegan al cabo de unos minutos, y en ese trayecto pues prácticamente son 15-20 minutos lo que esta persona tarda en morir, siendo hasta el último minuto prácticamente consciente de lo que le rodea, ¿no? Es lo interesante, porque ella aseguraba que el impacto se lo había provocado la presencia de una mujer de blanco que aparecía en uno de los pasillos con mucha violencia, muy demacrada, con la ropa, los ropajes prácticamente destrozados. Y a pesar de que los propios operarios del lugar intentaron convencerla de que se trataba de una actriz, ella aseguraba que no. Nunca se llegó a saber si realmente se trataba de una actriz, pensemos que sí o no. Lo cierto es que ahora hay quien quiere ver detrás de esta muerte que se ha producido en la Casa Encantada, pues la presencia o esa presencia que no solo esta mujer vio, sino que son muchos ya los testigos que parece ser que con el paso de los años aseguran haber visto, ¿no? Sí, te diré y ya me callo. Bueno, no te preocupes, que soy breve. Yo te digo que te calles. Sí, me estás mirando mal. Yo siempre te miro mal. Venga, entonces sigo. Pues sí es sorprendente porque, claro... Venga, corre. Yo no sé vosotros, pero a mí no hay sitio que me provoque más pánico que un parque de atracciones, especialmente si además está vacío. Es un sitio que pues tiene es, su... No es Euro Disney, ¿eh? ¿Eh? No es Euro Disney. Hombre, vacío digo cuando cierran las puertas. Ah, no, vale, sígueme vale, un poco vale, la en fin, el relato. Vale. Bueno, pues eso. A mí particularmente son sitios en los que, bueno, pues como que te invitan, ¿no?, a que te marches cuanto antes. Y hay lugares, no sabéis la enorme cantidad de casuística que hay de fenómenos paranormales que se han producido, supuestos fenómenos paranormales que se han producido en lugares de estas características. Un solo ejemplo, podría poner muchos, pero como Bruno no me va a dejar, os voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Bueno. Que se produce en el año 2011, concretamente en Thor Park, que se encuentra en Gran Bretaña. Varios medios aseguran que la atracción, en este caso más emblemática, que era el Stone Search, tuvo que ser desplazada entera. Os aseguro que es un... Bueno, pues... digamos que cuesta una barbaridad, ¿no?, el desplazar, porque el tamaño de esta atracción es verdaderamente descomunal, ¿no? Bueno, pues aseguran que se ven obligados a desplazarla a otro lugar, ya que los operarios del parque y algunos visitantes afirmaban que alrededor de la misma se producían fenómenos extraños, ¿no? Al margen del movimiento inesperado de objetos, la sensación de que alguien les observaba, pues también, por ejemplo, se hablaba de manifestaciones más o menos claras de supuestos aparecidos, vamos a dejarlo ahí, pero si había una que sobrecogía por encima de todas, era la aparición de lo que definieron como un monje sin cabeza. La verdad es que si eso es real, es para que te sobrecoja, ¿no? Pero la cuestión es que el director del parque, buscando una posible explicación, encargó a un forense geofísico llamado Peter Mertens, de la Universidad de Granfield, que analizara el subsuelo de la zona para ver qué había debajo, si es que realmente podíamos acudir a algo físico que estuviera provocando ese tipo de alucinaciones, ¿no? Porque para ellos, evidentemente, no dejaban de ser alucinaciones, y utilizaron el georradar. Bueno, pues Peter Mertens redactó a posteriori un informe en el que reflejaba que tras las investigaciones preliminares habían recogido indicios de que efectivamente en el lugar se encontraba una estructura similar a la de un antiguo cementerio, aunque también podrían ser los restos de un antiguo edificio. Bueno, pues esto evidentemente alimentó todavía más la posibilidad de aquellos que creían que estos fenómenos paranormales se producían porque previamente allí se había profanado un cementerio. Cementerio que quienes trabajaban en el lugar desde sus inicios sabían que existía, ya que al construir la atracción hubo que remover mucha tierra y salieron, afirmaron estos operarios, restos óseos. Nada extraño, por otro lado, ya que muy cerca se encuentra la iglesia de Thorpe. Pero aquí sí os voy a dar una curiosidad. ¿Sabéis en qué año se construyó la iglesia? En el 666 después de Cristo. ¿Según qué calendario? Según mi calendario. Vale, ya está. Por decirlo claro, ¿no?, finamente. Sí, es que le iba a decir una barbaridad, pero no son horas todavía tampoco para eso. No, que va, son las 3 y 12. Pues eso, que esto no tiene nada que ver, que la gente vaya a Disneyland París, que se lo pasen bien, que disfruten con los niños, pero que de momento sí hay que decir que la Casa Encantada está cerrada. Porque están los, en fin, la policía está evidentemente investigando e intentando determinar... Están los cables pelados. Claro, sí, no, y además debían de estar muy pelados, ¿eh? Porque el calambrazo que le ha pegado al pobre hombre... En Tenerife ha habido una tragedia, un edificio se ha caído, varias personas en su interior han perdido la vida, se han descubierto sus restos gracias a algunos animales, al igual que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador y que ha ocurrido también en las últimas horas, también ha tenido lugar dos terremotos en Japón en las últimas horas y los animales están haciendo una gran labor. Hay que rendirles homenaje a los animales que ayudan tanto en estos casos y en otros. Pues sí, ayudan tanto en estas catástrofes naturales o por problemas como lo de Tenerife, parece ser que puede ser un error humano, pero también en conflictos bélicos. Esta semana el sociólogo, primatólogo y antropólogo Pablo Herreros, que es conocido ya de este programa, pues publicaba un artículo en el diario El Mundo sobre los animales que salvan miles de vidas. Y contaba varios casos. Contaba el caso de Rod, un perro border collie, que es macho, que participó en el desembarco de la infantería británica en África durante la Segunda Guerra Mundial. Y Rod fue trasladado después a la unidad aérea especial en Italia, participando en pequeños destacamentos que hacían incursiones en territorio enemigo. Bueno, pues cuando murió Rod, contaban su haber con 20 descensos en paracaídas, el perro, sobre territorio hostil junto a sus compañeros. Era un auténtico especialista en detectar la presencia del enemigo, lo que ayudó, pues claro, a salvar muchas vidas en su unidad. Y en 1945 fue condecorado con la medalla Ditkin en agradecimiento a su dedicación. Pero claro, estamos hablando de perros, que son la mayoría los que suelen tener este tipo de heroicidades, pero también hay otros animales. Por ejemplo, está el caso singular de la paloma Gilloe. Ella fue condecorada en agosto de 1946 por salvar la vida a 100 soldados aliados norteamericanos que se encontraban sin identificar por los británicos. Gilloe consiguió volar 21 millas hasta los cuarteles generales británicos y regresó en un tiempo récord portando el mensaje que impidió que fueran bombardeados por fuego amigo. Y había una leyenda urbana que decía que se la comieron después. Pobrecita, no. Bueno, ¿y los gatos? ¿Pensáis que los gatos también pueden ser héroes dentro de los conflictos bélicos? Pues también han salvado vidas. En los expedientes desclasificados británicos se cuenta que los ingleses soltaron alrededor de 500.000 de gatos sobre sus territorios, también en barcos, para intentar limpiar de roedores y otros bichos peligrosos que se comían el poco alimento disponible que había y que además expandían enfermedades. El más famoso fue el gato Skittish, que era un auténtico depredador y lo que le valió también la afamada medalla Ditkin. De momento, que se sepa, solo 63 animales tienen esta medalla, la mayoría concedida durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1943 y el 49 se dio la medalla a 32 palomas, 18 perros, 3 caballos y un gato. Después se reactivó esta medalla entre los años 2000 y 2007 y se la concedieron a 6 perros más. El origen de la medalla Ditkin se remonta a 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, y equivale a la Cruz Victoria de los Humanos. Y fue una idea en homenaje a la labor de María Ditkin. Ella es la fundadora de la institución PDSA, que la fundó en 1917, y es un sanatorio popular de recuperación de animales enfermos. Durante esa época, eso fue en la Primera Guerra Mundial, ella lo que hacía era que veía que estaban los animales, pues eso, tirados con las extremidades totalmente destrozadas, con sarna, con todo tipo de enfermedades. Entonces lo que hicieron fue recuperar a esos animales, intentar curarles, y a raíz de ahí, pues luego se instituyó esta medalla. ¿Y en España tenemos algún perro que ha sido condecorado? Hace poco, ¿no? Uno de la policía, ¿no? Me parece que... Hace relativamente poco. Es el de Bélgica, creo. No, en España tenemos al pastor alemán Ayas. Había conseguido una de las mayores distinciones que se otorgan. En esta ocasión no es la medalla Ditkin, sino que él lo que consiguió fue la Gold Medal. También es de la PDSA. Es una medalla de oro. En esta ocasión es equivalente a la Cruz San Jorge. Se la otorgaron en 2013, cuando tenía 12 años, ya estaba jubilado. Si hacemos la equivalencia serían 80 en años humanos. Y él había estado trabajando desde el 2004 en el grupo de explosivos del Servicio de Seguridad. El reconocimiento allá se realizó tras detectar, que lo recordaréis todos, un explosivo en los bajos de un coche durante una visita del rey Juan Carlos I a Palma de Mallorca, que fue cuando murieron dos guardias civiles jóvenes. Entonces, a raíz de que hubo esa explosión, hicieron un dispositivo y entonces voluntariamente Ayas, con su compañero, el sargento Juan Carlos Alabarces, pues estuvieron rastreando toda la zona y detectaron ese artefacto que estaba acoplado en un coche. Además de salvarse él, salvar al sargento, su compañero, y salvar a mucha gente que estaba también ahí revisando, salvaron a las personas que estaban hospedadas porque estaba el coche situado muy cerca de una zona hotelera. Así que, pues bueno, ¿cómo indicaba Ayas que estaba el dispositivo, una bomba, un explosivo? ¿Se hacía pis? No, lo que hacía era simplemente sentarse. Ah, bueno. Se sentaba al lado del explosivo correspondiente y entonces iban las unidades y comprobaban y efectivamente ahí estaba el explosivo. Bueno, lamentablemente ese mismo año 2013 allá se enfermó y murió. Y hay una cosa muy bonita porque en el cementerio de Ilford en Londres, aunque no están sus restos, sí hay muchos restos de otros animales como los de la Segunda Guerra Mundial que han sido condecorados. Pero hay una placa conmemorativa de él, y donde siempre que hay un evento, la de la Fundación PDSA, pues se le nombra junto con los otros héroes animales que hay. La última, que esta es la más reciente, es la medalla entregada en esta ocasión a un marine norteamericano que ha participado en más de 400 misiones en la guerra de Afganistán. En esta ocasión es Luca, es una pastora alemán también, ella es especialista en detectar minas antipersona y colabora con el sargento Chris Willingham. Bueno, Luca dirigió a las tropas aliadas durante 6 años a través de los campos minados por los talibanes sin causar una sola baja. Ella lo que tiene es un olfato impresionante, marcaba a los soldados las minas con bastante antelación y entonces lo que hacían era o que las desactivaban o se desviaban por otro camino. Aún así, no puedo evitar que en 2012 estallara una bomba y una de las patas pues se quedó sin ella. Igual que Ayas, a los 12 años, pues también ahora reside con Willingham, con su sargento y compañero, y ya está jubilada. Y de momento está retirada, recibe la condecoración. Pero bueno, también hay muchos casos de otros animales y también pues compañeros, que son los que les entrenan, que han fallecido en el servicio intentando también pues eliminar estos explosivos. Por ejemplo, el caso de Sasa y su entrenador, que perdieron la vida en 2008 tras una emboscada realizada por los talibanes después de localizar 15 dispositivos también en Afganistán. Bueno, Sasa recibió también la medalla Deakin a título póstumo. Así que, pues bueno, gracias a ellos, la verdad es que se han salvado muchísimas vidas en conflictos bélicos y se rescatan también a muchísimas personas que están enterrados bajo los escombros y que gracias a ellos se les localizan y consiguen sobrevivir. Hace poco fue un bebé, ¿no?, que le rescataron, que llevaba allí ya 2 o 3 días. Aquí en España, bueno, no es una medalla, pero sí que es un reconocimiento muy, muy curioso, ¿no?, muy extraordinario, ha sido incluir al perro guía de un alumno en la orla universitaria. Anda, es la primera vez que lo han hecho. Qué bueno. La primera vez que lo han hecho. Bueno, y en varias de estas expediciones que comentaba de conflictos bélicos, 2 perros guías los donaron y fueron entrenados para detectar explosivos. Pero está muy bien porque al final forman parte también de tu vida diaria. Yo creo que tenemos que hacer también romper una lanza o hacer casi un canto, ¿no?, a que estos animales que bueno, si como dices tú, Manuel, animales, pues bueno, tenemos que llamarlo, todos somos animales, ¿no? Pero que tanto cariño nos dan, que tanto nos ayudan. Es una reflexión que hago que no tiene ninguna idea de ser una broma, pero joder, también tratémosles con dignidad, incluso para nombrarlos, porque es que sticking, por Dios, es que vamos a ver, pongámosles nombres que sean un poco más dignos, ¿no? Yo estoy convencido que si hacemos una rueda ahora mismo aquí de quienes tenemos animales, pues iremos... ¿Tú tienes perro, Manuel? Él tiene varios. Yo, es que no me gusta la expresión tengo. Yo no lo tengo, viven conmigo. Bueno, pues yo para mí es mi hijo peludo. La llave de casa. Yo me acuerdo de venga, una, a ver, ¿cómo de se una llama? Que se llamaba Claudia. Es que, ¿Claudia? Claudia sí, sí. Schiffer y Naomi Campbell. Sí. Ah, ¿sí? Y Cindy Crawford también. Es vale, vale, sí. Mira, ¿ves? Tú, pues eso es digno. ¿Y tú el tuyo, Lorenzo? El mío se llama Bruno. ¿No? No, pero en fin, para los amigos es no, Moch Shackleton se llama mi perro. Hay más Brunos perros que Brunos personas. Bueno, yo he conocido unos cuantos, hombre, unos cuantos perros llamados Brunos. Yo y también a uno que se llamaba José Luis. Oye, yo tenía un perro que decidimos, bueno, ¿cómo le llamamos, no?, al perro. Y se lo preguntamos a mi sobrino, dijo el nombre de su mejor amigo en el colegio, que era Alejandro Martínez, y se quedó con ese nombre. Alejandro Martínez, así se llamó el perro. Qué bueno. Yo el mío se llama Ranger, que significa guardián, así que nada, queda. Luego lo que pasa tengo que explicar. De los Rangers de Texas, de los Power Rangers, digo, de lo que quieras. Antes de finalizar, Juanjo, coméntanos qué puede ser el futuro también. Y en el futuro, quién sabe si los grandes premios literarios lo pueden ganar grandes escritores, pero que son robots. Pues sí, una de estas noticias que nos está diciendo el horizonte que se nos viene encima, y es que un robot ha escrito una novela y ha quedado esa novela finalista en un concurso de literatura. Fíjate. Lo ha hecho un equipo de la Universidad del Futuro de Hakodate, en Japón, dirigido por el prestigioso investigador... No podía ser en otro sitio, claro, ¿eh? El prestigioso investigador Hitoshi Matsubara. ¿De toda la vida? Que, bueno, pues lo que han hecho... Y el título de la novela es muy interesante porque se llama El día en que una computadora escribió una novela. Mira. Ese ha sido el título. ¿Original? Sí, si queréis os leo cómo termina. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina la novela? Es lo que han publicado. No la destripas. Claro, ¿no? Y dice, me retorcí de la alegría que experimenté por primera vez y seguí escribiendo con entusiasmo. Eso se supone que lo dice la computadora. El día que una computadora escribió una novela, la máquina, dando prioridad a la búsqueda del placer propio, dejó de trabajar para los humanos. Madre mía. Ese es el final. Pues qué bueno. El curioso, final, curioso. Da repelús. Qué futuro más terrible, Lorenzo. Me imagino un montón de robots en las redacciones de las revistas. ¿Verdad? Sí, sí, no, pues todo llegará, Miguel, todo llegará. Madre pues ahora, de momento seamos cyborgs. El futuro en cuanto a empleos... Es técnico de robots. Bueno, técnico, claro, de a ver, tipos, aquí, especialistas. Aquí la verdad es que podemos especular. A mí se me ha ocurrido también algunas ideas un poco disparatadas que luego si eso os comento, pero la idea han partido de unos parámetros definidos por los programadores, o sea, es decir, evidentemente no crea todo de la nada, sino que se definen algunas líneas maestras de lo que va a ser el argumento, el desarrollo y la construcción de los personajes. A partir de ahí ya lo meten, lo aplican una serie de algoritmos y se crea la historia, ¿no? Se crea la narración. Entonces decidieron enviarlo a un concurso de un autor también de ciencia ficción que se llama Hoshi Shiniki, y que es curioso porque sí. la hija de este escritor de ciencia ficción, yo no lo conozco de nada, de Hoshi, creó estos premios en el año 2014 y decidió que podían participar en estos premios, o sea, está en las bases del concurso, que puede participar cualquier no humano. Yo no desde conozco un alien... ningún concurso en donde aparezca en las bases prohibido robots. Bueno, pero aquí expresamente se dice si que puede especifica. Participar cualquier no humano. Pero también puede ser un vampiro. Oye, lo voy desde a incluir. Un alien, desde espera, un alien que lo voy a incluir un rápidamente. Un vampiro también puede ser. Un alien hasta un animal, o sea que aquí abren todas las posibilidades, ¿no? Eso sí, pedían que estuviera escrita en japonés, o sea que el animal en cuestión o el alien debe saber japonés. Eso sí que estaba también en las bases. Se han presentado 1.450 obras y 11 no estuvieron escritas total o en parte por robots. Eso solo puede pasar en Japón, ¿eh? Pero hay más empresas, ¿eh? Luego he estado buscando y hay más empresas que están desarrollando este tipo de software para poder crear así narrativas. Lo que pasa es que tienen bastantes problemas. Hay algunas que generan una especie de software de sustitución, o sea, toman, por ejemplo, tweets y a partir de los tweets son capaces de hilar o de hilvanar una especie de historia. Siempre hablamos de novelas muy cortas o de relatos cortos. Pues te digo una cosa, Juanjo. Yo sé de muchos autores, vamos, no de muchos, pero sí de alguno que se tiene que estar retorciendo de placer como la computadora, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los negros son muy caros. Ah, bueno. Sí. Pues luego, como digo, lo que hicieron fue, pasó varias pruebas de dentro de lo que era el jurado. Llegó a la fase final del concurso, no llegó a ganar el concurso, pero sí que tenemos el dictamen de algunos de los miembros del jurado que no sabían en ningún momento, no eran capaces, no se les indicaba qué obras estaban hechas parcialmente de manera cibernética o por un autor humano. Y lo que sí que comentaron estos miembros del jurado, cuando ya se les desveló que realmente estaban ante una obra hecha por un robot, es que esta novela en cuestión, o la que hemos dicho, El día en que una computadora escribió una novela, estaba muy bien estructurada, aunque tenía algunos problemas en la descripción de los personajes. O sea, ahí fue donde notaron que quizás no estaba muy bien. Pero bueno, con todo y con ello, de 1.450 obras, llegar un poco a la fase final es muy interesante. También esta misma semana ha habido otra noticia que va en otra línea, pero es lo mismo. Han conseguido crear un Rembrandt con inteligencia artificial. Ah, sí, sí. Lo he estado viendo. Es un poco la misma línea. Lo que han hecho ha sido... bueno, o sea, han hecho una copia, ya está. Sí, pero ojo porque el programa de ordenador ha dicho qué tipo de motivo pictórico tenía que crear después de haber estudiado. Lo que han hecho ha sido utilizar 346 obras del autor, han cogido diferentes fragmentos pictóricos, ha hecho un análisis muy preciso y se ha creado una reproducción a través de una impresora 3D. Pero una reproducción 3D que lo que hace es que es capaz de reproducir exactamente la pincelada. La pincelada incluso, el relieve que dejaría Rembrandt en su cuadro, o sea, las diferentes capas y todo eso, ¿no? Y la propia, el propio algoritmo informático decidió cuál era el motivo que debía reproducir. Y entonces su idea era que tenía que hacer el rostro de una persona con una serie de características, pero vamos, que es el típico señor así de los Países Bajos, ¿no? Con un sombrero en un fondo negro. Todo eso fue decisión del algoritmo informático. Lorenzo. Simplemente aclarar una cosa, porque si no luego vamos a la polémica. Cuando he dicho que los negros son muy caros, me estoy refiriendo que los negros en el argot literario editorial se conocen como aquellas personas que escriben los libros y luego lo firma un famosillo de turno. Eso es decir, estamos hablando de que no haya confusión más que nada. Y por última cierto, cosa. En reconocimiento de los negros literarios, su nombre ya aparece por lo menos en los créditos de los libros. No todos, pero bueno, en fin. Los oficiales. Los oficiales, sí, y además claro, gente que escribe muy bien. Bueno, una cosilla con esto de los libros. Por eso están ahí, porque escriben mejor que el que firma. Venga, los libros creados por robot, ¿no? Porque nosotros sabemos que, además hace unas semanas estuvimos hablando del Corán, ha habido libros revelados que han marcado la historia de la humanidad. ¿Hasta qué punto, en un momento dado, uno de estos libros creados de manera robótica se le puede dar una dimensión también sagrada? Porque claro, ¿qué es lo que guía, ¿no? La creación de ese libro, ¿no? Y en un momento dado se puede crear. Te gusta sospechosamente. Llegará un momento en el que alguien se plantee que este tipo de escritura o de textos puede crear, ¿no? Puede sobrellevar determinadas creencias religiosas. Damos las gracias a la cantidad de gente que está enviando los nombres de sus mascotas, Que hay muchos que lo están presentando y con ello ya finalizamos. Natalio dice: mis compañeros animales se llaman Trotsky, el macho, y la perrita Yerba. Lo dice también. También nos da el nombre de sus animales. Bien, Agel dice: mi perra se llama Lara, según el tema musical Melodía del Destino de Doctor Zhivago. Y Lorena dice: mi gato se llama Seiya. Yo creo que, aunque no tengan nombres, son humanos, nombres muy bonitos. Hombre, Seiya es un nombre precioso, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvallal. Manuel, muchas gracias. Gracias. Con Juanjo Sánchez Oro, 11 personas no humanas se presentaron a este premio literario en Japón. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz semana. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Lorenzo Fernández. Nos vemos. Hasta luego, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Una sección que, como siempre, os presenta Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Estos ecos del pasado, dentro de muy poquito tiempo hablamos del árbol del diablo, pero ecos del pasado es que el próximo sábado también se harán 400 años de la muerte de Cervantes, es el día del libro, y además es San Jordi. Quien quiera conocerte en Barcelona, y vas a estar firmando en varios sitios tu último libro, tu última novela, Última Llamada, que acaba de aparecer y hablamos hace muy poquitos días de ella. Efectivamente, para quien quiera acercarse y que le firme un libro o hablar conmigo, estaré de 11 a 12 en Maite Libros, de 12 a 1 en la librería Fabre, de 1 a 2 en el puesto que tiene Dasa, que es en Paseo de Gracia con Gran Vía de las Corts, y luego por la tarde estaré de 4 a 5 en Alibri, de 5 a 6 compartiendo stand con Lorenzo en el Corte Inglés de Francesc Macià, de 6 a 7 en la Casa del Libro de Paseo de Gracia y de 7 a 8 en FNAC Triangla. Madre mía, no vas a parar, ¿eh? No voy a parar, no. Ya les he dicho que si se han pensado que soy Mendoza o algo parecido. Sí. Con lo cual acabaré muerta, pero bueno. Bueno, San Jordi consiste en eso. A diferencia de la Feria del Libro en Madrid, los autores, en este caso tú, Laura, vais de caseta en caseta, estáis una hora más o menos en cada caseta, pero es que Barcelona se viste de gala. Quienes no lo han vivido no son capaces de comprender el enorme impacto, el enorme seguimiento, cómo se viste la calle, en cierto modo, en la ciudad condal, ¿no? Ante San Jordi. Es un día muy especial, porque además la gente debe pensar que es un día festivo y normalmente coincide este año, porque es sábado, pero normalmente coincide con un día laborable. Sin embargo, las calles están llenísimas de gente paseando, y es que la gente, aunque sea durante un día laborable, sale un rato, se pasea, se va sobre todo al centro de la ciudad, y se convierte en una auténtica marea humana, y además es un día precioso porque está lleno de rosas, lleno de libros, un día muy especial. Será el próximo sábado, todo el sábado ahí estás firmando. Quizá puede resultar un poco tedioso, pero hacemos ese servicio para los oyentes, para los que nos escuchan. Vas a estar firmando toda tu obra, pero evidentemente en la última novela que acaba de aparecer, Última Llamada, en Edasa, y quienes quieran conocerte, que tomen nota, porque vas a repetir allá donde vas a estar. Mira, de 11 a 12 en Maite Libros, de 12 a 1 en Librería Fabre, de 1 a 2 en el puesto que tiene Dasa, que está en Paseo de Gracia con Gran Vía de las Corts. Luego por la tarde, de 4 a 5 en Alibri, de 5 a 6 compartiendo están con Lorenzo en el Corte Inglés de Francesc Macià, de 6 a 7 en el Corte Inglés, en Casa del Libro de Paseo de Gracia, y de 7 a 8 en FENAC Triangla. Todos esos lugares son posibles citas con Laura Falcó, Lara, de nuestros oyentes. Pueden conocerla y ahí les va a firmar Última Llamada, la novela que acaba de publicar en Edasa. Laura Falcó, Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones, que esta noche en esta sección, en los ecos del pasado, se traslada una vez más a Estados Unidos, pero no os vamos a hablar de una casa encantada, os vamos a hablar de un árbol, el árbol maldito, que se encuentra allá en Nueva York, en el municipio muy cercano a Nueva Jersey, ¿no? Efectivamente, le llaman el árbol del diablo, está en Estados Unidos, es un viejo roble que supuestamente está maldito, pues bajo sus ramas se han registrado muchísimos asesinatos, linchamientos, suicidios. Bueno, ahora les explicaremos un poco más la historia porque es apasionante o escalofriante, depende cómo lo queramos ver. Y como bien dices, está en la colina de Somerset, en Oak Hammond Park, dentro del municipio de Berners, en New Jersey. O sea que, bueno, quien quiera visitarlo puede hacerlo porque afortunadamente o desgraciadamente sigue en pie. La leyenda y la realidad dice que ahí mismo donde se encuentra ese árbol ha ocurrido muchos crímenes, muchos asesinatos e incluso el Ku Klux Klan ha actuado. Efectivamente, el nombre de este árbol, lo que le llaman el árbol del diablo, de Devil's Tree, no es un nombre accidental, porque la leyenda dice que debajo de sus ásperas ramas se han registrado, pues como decíamos, asesinatos, rituales satánicos y muchos hechos de sangre. La historia del árbol no es precisamente idílica, y como decías tú, los relatos orales más antiguos vinculan incluso este árbol a que fue utilizado por el Ku Klux Klan de la región para justiciar a las personas de raza negra o afroamericanos colgándolos de sus ramas. Y más adelante, bueno, y luego más adelante, pues han pasado otros hechos, desde luego. Como por ejemplo los suicidios incluso de personas, no solamente han ocurrido hechos en desgraciados asesinatos, sino que algunas personas han decidido quitarse la vida allí mismo. Efectivamente, dicen que a principios del siglo XX, se registró, por ejemplo, el caso de un granjero que vivía cerca y que tras matar a sus dos hijos decidió colgarse del mismo árbol. O sea que, bueno, que este árbol realmente, tanto por temas de suicidios como por asesinatos, que ahora comentaremos también, pues es un árbol realmente fatídico. Un árbol en el cual parece que se llevaron a cabo muchos de los crímenes de uno de los asesinos en serie más importantes de los Estados Unidos. Efectivamente, de Gerard John Schaffer, un ex policía conocido como el carnicero de Blind Creek, y cometió diversos crímenes de jóvenes a principios de la década de los 70, y por lo que cuentan, pues violó, mutiló y ahorcó, y enterró allí mismo, debajo de ese árbol, a dos muchachas, volviendo días después para cometer abominables actos de necrofilia con los cadáveres, o sea, realmente algo espantoso. Y por eso no son pocos los lugareños que dicen que ese árbol, que sus raíces no se nutren de agua, sino de sangre, y que su corteza y sus ramas absorben la violencia y el terror de todos esos actos que durante muchos años se ha ido acumulando bajo su tronco. No me extraña que eso sea así, incluso parece que algunas personas lo notan, que ese árbol le transmite, vamos a llamarle, energías negativas. Efectivamente, la gente que tiene el valor de acercarse dicen que la sensación que notan cuando se acercan a él es una sensación de opresión, de desasosiego, de malestar, como si el árbol les transmitiese maldad, les transmitiese algo extraño. De hecho, te comentan incluso que al tacto, incluso haciendo mucho frío, parece como que la corteza está sumamente caliente y, en cambio, por ejemplo, hay unos trozos concretos que están muy fríos y que incluso en pleno verano siguen estando fríos. O sea, una cosa muy extraña respecto a la temperatura del tronco. También dicen, por ejemplo, que hay gente que, por ejemplo, ha golpeado el árbol o se ha burlado de la leyenda o incluso ha orinado cerca de su tronco, y comentan que han experimentado luego pues accidentes o sucesos trágicos al poco tiempo de que eso ocurriera. Eso pasa a ser al mundo de las leyendas urbanas, pero en cualquier caso inquietante. No es leyenda urbana el hecho de que las autoridades locales decidieron derribar ese árbol, quitarlo del medio. Sin embargo, parece que el árbol se defendió, ¿eh? Efectivamente, comentan los trabajadores encargados de hacerlo que no pudieron concluir su tarea, que cuando la intentaron, y no solo un intento, sino durante dos intentos, diferentes obreros tuvieron percances, desde físicos hasta de herramientas que no funcionaban, hasta diferentes problemas, dejando al final como un acto totalmente inútil el derribar ese árbol. Al final ya pues decidieron no tocarlo, ese árbol sigue ahí, cualquiera que vaya puede visitarlo, es un árbol que tiene impreso en sus raíces la fatalidad, la muerte, y parece que se protege incluso de sí mismo, dando mala suerte o incluso pues entorpeciendo a aquellos que intentan acabar con él o que intentan agredirle. En muchas ocasiones nos hablas aquí en esta sección Ecos del pasado de casas, de lugares, de personas que parecen concentrar en sí mismas porque lo han vivido o porque han sido el escenario, en el caso de las casas encantadas, de hechos luctuosos. Bueno, pues el árbol, en definitiva, este árbol maldito, vive y se puede explicar de la misma forma que estas casas de las que nos has hablado en otras ocasiones. En el fondo, yo siempre digo, no deja de ser un elemento que es un buen conductor, como es la madera en este caso, y la madera, como siempre comento en estos casos, por suerte, por desgracia, igual que la piedra también, suelen impregnarse de muchas cosas, y en este caso, pues no precisamente de cosas positivas, con lo cual no es de extrañar que, bueno, que este árbol pues pueda estar quizás lleno de energías no precisamente positivas. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones, acaba de publicar un nuevo libro, Última Llamada, esa novela, dentro de muy poquitos días, en esa tournée fantástica en el Día de San Jordi en Barcelona. Quienes quieran conocer a Laura Falcolara, quienes quieran que le firme su novela, su libro, ahí estará Laura durante todo el día. En su Facebook, por ejemplo, Laura, ahí expones todos los datos, los hemos comentado aquí, pero es que son muchísimos lugares, pero haya el momento del día que elijan nuestros oyentes para ir a San Jordi, en algún sitio estás, ¿eh? Me pueden encontrar, efectivamente. Bueno, Laura, muchísimas gracias y mucha suerte en San Jordi. Besos a todos, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Apuntas una fecha, 1940, y un hombre, Samuel Oare. Él era el embajador británico en España. En ese año, 1940, llegó a Madrid. Y aquí, en Madrid, intentó que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial. La conexión Oare es uno de los temas que propone este mes en la revista Historia de Iberia Vieja. El redactor jefe de Historia de Iberia Vieja está con nosotros para hablarnos de él, para hablarnos de Samuel Oare. Es Alberto de Frutos. Alberto, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Quién era Samuel Oare? Bueno, pues como has presentado, fue el embajador británico en España a partir de 1940 y hasta 1944. Él era un hombre mayor cuando llegó aquí, tenía 60 años, mayor para la época, quiero decir. Murió a cerca de 80 años. Lo había sido todo en el gobierno británico. Ha sido primer lord del almirantazgo, había ocupado cargos de responsabilidad en la India. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo en Rusia. Fue quien dio, por cierto, la noticia de la muerte de Rasputín a su gobierno. Y cuando él llega aquí, pues es un hombre desocupado, es un hombre que no tiene empleo, muy próximo a las posturas de Winston Churchill, político conservador como él, y que recibe la misión confesa y declarada de evitar que España entre en la guerra mundial del lado de Alemania y de Italia, ¿no? Y bueno, ese es el desarrollo de la historia, que esa es la ocupación que lo va a tener entretenido durante los 4 años siguientes de su vida. Inglaterra, luego Estados Unidos, deseaban profundamente que España no entrara en guerra, no por su poderío económico o militar, sino por su posición estratégica. Y Samuel Oare es la persona que se dedica en Madrid durante ese tiempo que duró su misión en España. Su objetivo era que España no entrara en esa guerra porque habría podido desequilibrar la balanza en un momento en el que parecía que la guerra se iba a decantar por el lado británico, por el lado de los que se oponían a Hitler. Sí, efectivamente. Ideológicamente está claro que España estaba más próxima, la España franquista estaba más próxima a las potencias del eje, Alemania e Italia. Geoestratégicamente, la posición de España, ya lo hemos contado muchas veces en Historia de Iberia Vieja, está en el centro del mundo, por tanto es el puente entre África y Europa. El estrecho de Gibraltar era un punto esencial para las conexiones, ¿no?, de aquella guerra, y si España hubiera entrado en la guerra, si España hubiera finalmente dado ese paso, que era una postura que defendían algunos prohombres del régimen, entre ellos uno de los hombres fuertes, Aaron Sunyer, que era claramente germanófilo, pero también otros generales muy próximos a Franco, esto hubiera desequilibrado fatalmente el curso de la guerra. Efectivamente, España salía, como bien dice, de la guerra civil en 1939, no teníamos dónde caernos muertos, por así decirlo, no teníamos estructura militar, no teníamos nada, pero geoestratégicamente nuestro país era muy importante. Y el objetivo final se puso en marcha gracias a Samuel Ouaré, cuando vio la posibilidad de que España pudiera entrar en guerra, puso en marcha el plan B, y ese plan consistía básicamente en chantajear a los máximos mandatarios españoles, y no con cuatro pesetas, sino con mucho dinero. Él lo pidió al MI5, al MI6 británico, a sus superiores. Churchill estaba de acuerdo con ello, y literalmente se chantajeó a los altos mandos españoles con dinero del ciudadano británico que estaba en esos fondos reservados. Sí, esos papeles se han desclasificado recientemente, nadie lo sabía hasta entonces, ¿no? Muchas veces pensamos por qué España no entró en la guerra y se dice, bueno, Franco insistió, ¿no? Quería salvar a España, a la población española, de un nuevo conflicto bélico, cuando en realidad el motivo esencial o uno de los motivos decisivos fue el dinero, ¿no? Como siempre, el vil metal. Fue una operación muy bien llevada, todo cabe decirlo, ¿no? Los generales que fueron untados, entre comillas, por los británicos, por el servicio secreto británico, no sabían que estaban siendo pagados por Gran Bretaña, sino que se hizo por intermediación de un financiero, del banquero Juan March, también muy conocido por estos lares, que había apoyado el levantamiento, que había apoyado el alzamiento de Franco. Y las cantidades, ascienden a 20 millones de dólares de la época, una barbaridad traducido en términos de euros, en términos económicos de hoy en día, de los que se beneficiaron esencialmente, pues bueno, podemos empezar con la retahíla. El hermano de Francisco Franco, Nicolás Franco, fue el principal beneficiario, recibió nada menos que 3 millones de dólares de la época. Luego el general Varela, el general Gallarza, que era entonces ministro de Interior, el general Aranda, el general Quindelán, en fin, nombres muy próximos a la esfera de poder que fueron orientando un poco la política de Franco hacia esa no intervención, hacia esa no beligerancia, mantener esa neutralidad española frente a los halcones del régimen, como el citado Serrano Suñer, que pretendían ponerse del lado de Alemania. Samuel Ouaré consiguió su objetivo, que España no entrara en esa Segunda Guerra Mundial, pero a la vez se consiguió otra cosa, y es crear un nuevo grupo de ricos en el poder, y eso posiblemente posibilitó el hecho de que estuvieran en el poder muchos años. La historia de Samuel Ouaré está completa en la revista Historia de Iberia Vieja, que tiene este mes como tema de portada destacado la figura del conde Duque de Olivares, y el 23F de nuestro compañero Fernando Rueda es otro de los temas fuertes. En estos días ya va a salir el próximo número. Anticipanos algo, Alberto. Bueno, pues va a ser un número apasionante que no va a dejar indiferente a nadie. Tenemos un especial Miguel de Cervantes. La próxima semana se cumple el 400 aniversario de su muerte, de su fallecimiento. Tenemos reportajes sobre un espía español que estuvo combatiendo, en fin, sirviendo durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, una época muy desconocida. Y como tema de portada, también de un compañero de La Rosa de los Vientos, Juan José Sánchez Oro, el verdadero rostro de los invasores, de los enemigos, entre comillas, árabes en la península ibérica desde el año 711 hasta 1492. ¿Hubo o no hubo convivencia? ¿Hubo o no hubo tolerancia? Ese es el estudio que os planteamos. Ese es el tema de la portada de la revista Historia Iberia-Vieja, dentro de muy pocos días en el kiosco, pero este mes, en el presente número, con esa conexión, la conexión Ouaré, que explica muchas cosas de las que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. El redactor jefe de esta revista, Alberto de Frutos, ha estado con nosotros. Alberto, muchas gracias. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Como siempre, la repasamos con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Feliz y contento con esta noticia que nos presenta lo mejor de la era digital, esta primera información que nos vas a comentar. Porque un tetrapléjico, gracias a un chip, ha vuelto a tocar guitarra. Y qué mejor para adornar esta noticia que con este mejor, riff, ¿no?, que de Sweet Child O' Mine, de Guns N' Roses, que para algunos es el mejor de la historia. Quizá ya pueda interpretarlo Ian Burkhardt, que es un estadounidense de 24 años que quedó tetrapléjico tras un accidente. Bueno, pues ha recuperado la movilidad en los dedos y la mano gracias a un microchip implantado en su cerebro. Un tratamiento pionero cuyos resultados publicó el pasado miércoles la revista Nature. La verdad es que es una noticia, como comentabas, maravillosa, y es de verdad cuando da gusto hablar de una era digital, de esta era digital que tenemos la suerte de vivir. Las investigaciones con sensores que captan la actividad neuronal había permitido hasta ahora transmitir señales cerebrales a brazos articulados externos, pero es la primera vez que se restaura la movilidad en las extremidades de un paciente con parálisis, como es el caso de Ian Burkhardt. Lo ha logrado un equipo de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, y el Instituto Feinstein para la Investigación Médica de Nueva York, al conectar un implante cerebral a un dispositivo con 130 electrodos capaces de generar el movimiento en la mano. El sistema funciona como un bypass electrónico que esquiva la lesión en la médula espinal del joven Burkhardt, que, no, como hemos dicho, pues no tiene movilidad en las piernas y los brazos desde hace 5 años, y lo que hace es que conecta de nuevo su cerebro con sus músculos. Ian Burkhardt quedó sin movilidad en piernas y brazos hace 5 años tras recibir el impacto de una ola. Guarda cierta relación, no es exactamente lo mismo, pero guarda cierta relación al archiconocido caso de Ramón San Pedro, el tetrapléjico gallego cuya historia inspiró el guión de la película Mar Adentro, que también había tenido un accidente en bañándose en el mar, en este caso lanzándose hacia el mar y golpeándose con el fondo marino. En el caso de Ian Burkhardt es el impacto de una ola, y los resultados, bueno, pues ya veis que fueron más o menos similares, pero Ramón San Pedro no tuvo la suerte de conocer estos grandes avances como este chip del que estamos hablando. Además es un gran avance porque no estamos hablando de brazos que sean tecnológicos, no son brazos añadidos, sino que son sus propios brazos que se vuelven a mover gracias a este chip. Efectivamente. Ese es un poco el avance, es lo que te comentaba, que sí que ya habíamos escuchado casos de brazos externos que conseguían moverse transmitiendo señales cerebrales, pero en este caso es el brazo del propio joven Ian Burkhardt. Y según los científicos, esta tecnología puede permitir en el futuro que personas sin movilidad se vistan y se alimenten sin ayuda. O sea que esto es una maravilla. Y la era digital también nos va a traer la existencia de colchones que detectan infidelidades. Aquí lo tenías difícil para hacer, para hilar, de una noticia a la otra. Bueno, esto habrá gente que lo considere una noticia positiva, otros que no. No lo sé, yo... Otros que preferirán ignorarlo, yo creo... Yo lo he visto como algo positivo porque me permitía volver a escuchar esta bachata que pongo cuando tratamos estas noticias. Eso es. Una empresa gallega dedicada... Te lo están llamando. Al mundo del descanso, presentó un colchón que avisa de las infidelidades que se cometan en su superficie a través de unos sensores que detectan la actividad sexual y que mediante una aplicación que se instala en el móvil envían una alerta cuando esto sucede. Es decir, tú tienes este colchón en tu casa y si alguien se está entregando al noble acto del fornicio en tu cama y no eres tú, la propia cama manda una señal a tu móvil, a esa aplicación. ¿Por qué? Que te porque dice, se está moviendo la cama, claro. Sí, pero esos 24 sensores... Si son tranquilitos, porque son los... 24 sensores los que tiene este colchón y le permiten discriminar, ¿eh? Es decir, dejan patente, por ejemplo, en la descripción que saben que unos niños saltando sobre la cama, por ejemplo, un niño jugueteando, pues pueden estar tus hijos en casa y que les dé por saltar en la cama y tal. Y ahí si eres, saben que no si está pasando tú mismo nada. El teléfono móvil que te has dejado en la chaqueta no hace más que pitar. Claro, pero a ti te da igual. Entonces, pues ya. Tienes esa tranquilidad. Pero te joroba el gusto también. No sé si pita o simplemente te envía una notificación, como si te llegase un WhatsApp. Oye, que sepas que están en tu cama dándole a la matraca. No lo sé, pero los sensores, ¿qué es? ¿Por el peso, por el sudor, por otros líquidos, otras cosas, por fluidos? Te explico, son 24 sensores, que son un montón, entre los detectores de vibración en los muelles y los de zonas de contacto, que avisan de los cambios en la presión de la superficie. Entonces eso, supongo que tendrá registrados una serie de parámetros, a lo mejor habrán utilizado a gente de todo, de todas las edades, talla y condición, que les habrán dicho, chicos, tened aquí relaciones sexuales tranquilamente, disfrutad de la cama y tal, que nosotros nos limitamos a coger, a tomar nota, a tomar notas de las presiones que está registrando el colchón, porque estamos preparando un alertador de infidelidades. Hombre, no sé, a mí ya sabéis que yo estas cosas siempre las cojo con... Sí, hombre, son graciosas, pero luego en el fondo, claro, lo que se trasluce detrás de estas noticias es una cosa tremenda, ¿no? Claro, yo desconfianza total. Precaución. Dice la empresa creadora de este colchón, que se llama Durmet, que la idea es aunar tecnología y confort, teniendo presentes que los últimos estudios dicen que los españoles somos los europeos más infieles y que en el 94% de los casos la infidelidad se comete en la propia casa. ¡Qué feo! De todas formas, hay otro más... Mancillando el hogar. Hay otros mecanismos, está lo de la tienda del espía, la webcam, no. Si tú tienes dudas, pones ahí un dispositivo a controlar en determinadas horas que tú pero no estás. Pero eso es más evidente, no sé. Pero si lo tienes ahí camuflado... No lo sé. Bueno, que sepáis también que esto se presentó en el barrio de Salamanca, porque al parecer es el barrio más infiel de España. Y aunque parezca imposible, el barrio de Salamanca yo vivo es el barrio allí más rico de Madrid. Yo vivo allí, que destrozo un poco esa teoría. La mía de oro, si es que hay niveles para todo. Sí, sí. Bueno, pues, oye, y de este colchón que detecta infidelidades, nos pasamos a un chivato también. Un sistema gracias a las nuevas tecnologías, una nueva app, que dirá la policía si has usado WhatsApp, el programa informático, mientras conducías. ¡Hala! Pero qué WhatsApp. Esto es otro chivato, como tú has dicho. Y esta canción dice que WhatsApp tiene el WhatsApp. Bueno, la tiene casi siempre. No tiene WhatsApp, que utilices el WhatsApp mientras estás conduciendo. Yo doy por hecho que nuestros oyentes jamás utilizan el WhatsApp mientras conduces. Pero que me aspen, hay gente que sí lo hace. Aunque se advierte de esta práctica en el Reglamento General de Circulación y el conductor puede enfrentarse a una multa si un policía te caza, si te pillan infragante y te puede llevar un multazo, en Estados Unidos van a dar un paso más allá con el Textalizer, un dispositivo que permitirá a los agentes saber si un conductor implicado en un accidente consultó su smartphone cuando no debería. Me imagino que lo que hará esta aplicación es registrar si has iniciado sesión, si has abierto algún WhatsApp o si mismo te encontrabas escribiendo en el momento del accidente. El nuevo software, según explica Ars Technica, que es la empresa creadora, es una especie de alcoholímetro, solo que, claro, en vez de detectar el nivel de alcohol en sangre, ayuda a las autoridades a determinar si una persona involucrada en un accidente iba distraído. Lo más llamativo de todo es que Textalizer está siendo desarrollado por Cellebrite, que a lo mejor a la gente ahora mismo no le dice nada ese nombre, pero se trata de la compañía israelí que se ha hecho famosa hace unas semanas por ayudar al FBI a desbloquear el iPhone de un terrorista. Aunque aún está pendiente de aprobación, la nueva legislación propuesta en Nueva York pretende obligar a los conductores implicados en un accidente a presentar su teléfono, es decir, que le va a permitir a las autoridades pertinentes que te exijan la entrega del teléfono después de un accidente, sí, para comprobar pues el contexto de la colisión o del percance que haya tenido lugar. El dispositivo sería sometido al Textalizer para determinar si el conductor estaba usando el teléfono móvil, que es exactamente lo que os acabo de explicar. Exactamente. Y ahora quiero que me expliques en qué consiste, qué es esta app, también fruto de la era digital, para que las chicas añadan de forma secreta a sus amigas en los chats con chicos. ¡Hala! Esto ya es un poco... Esto es Celestino, esto es una auténtica locura. Vamos a ver. Si eres usuario de las aplicaciones para conocer gente, como Tinder, de la que ya hemos hablado aquí en diversas ocasiones... Que tienes el máster. Eso es. Ahora tienes Bumpy. En esta app, es decir, esta aplicación, os lo voy a explicar yo un poco, es como Tinder. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, Silvia, estás utilizando esta aplicación que viene siendo como Tinder. Todos los días. Eso. Y conoces a un chico. Sí, le digo hola. Pero tú necesitas consejos de tu amiga Manoli, que es un poco tu consejera. No, Manoli no. Sentimental, sentimental. Sígueme la corriente porque si no esto se puede alargar. De la Mari. Entonces necesitas consejos de la Mari. Pues esta aplicación te permite que la invites a tus conversaciones con el chico para que la Mari las lea. Me va indicando. Claro, y que en un momento dado te diga, Silvia, este no es para ti, va lo que va. Dice, lo que pásame, quiere, dice claro. Pásamelo a mí, pásamelo a mí. Eso es. Este va lo que va, que puede ser o no lo mismo que a lo que va la otra claro, persona. Que a lo que va Silvia, claro. Claro, claro. Es que pero, claro, estamos yo, por hecho determinadas cosas. Yo quiero ir al cine y dice sí. Que no quiere ir al cine, que quiere otra cosa. Claro, y yo, no. Pues no. Imagínate, tú le dices, pues Juanito, a mí me gustaría ir al cine. Y Juanito te contesta, casi mejor vemos una película en mi casa. Entonces ahí la Mari te escribe por otro cauce y te dice, Cari, estoy leyendo la conversación que estás manteniendo con Juanito y este es un listillo y un golfo y va lo que va. Este te va a poner el detector del colchón. Por lo tanto digo que sí. Este te va a poner, Silvia, que te va a poner. Claro, claro. Te va a poner Miranda. Entonces tú dices... Pues, yo digo, no, ahora, ahora te presento... ¿Cómo va a decir que no? No, no, a Silvia no, no estoy porque hablando yo de Silvia, digo, estoy hablando no te del preocupes usuario. Que yo ahora te presento a Alex, que él le entiende mucho. Eso es. No, pero a mí me presentarías al muchacho, ¿no? Entonces no. En tal caso, en última instancia, preséntame a Mari. Pero yo con el muchacho nada, yo le puedo decir dónde puedo comprar un Blu-ray. Vale. Pero nada más. O sea, este es un chat secreto para esto las es... amigas envidiosas. Sí, porque, mira, bueno, mira, mira. No, uy, se lo está apuntando. Voy a decir una cosa aquí que dice literalmente, no es cosa mía. No hay que olvidar que la dependencia de las opiniones de las amigas es una constante en el comienzo de las relaciones por parte de las mujeres. Algo que esta aplicación ha querido trasladar al mundo digital actual. Pero es esto decir, también vale para chicos. Antes de decidiros a iniciar una relación, sois muy de consultar. Perdona, ¿y qué os parece mi perdona, pero esto es muy también para chicos. Tú estás hablando con una churri... Sí. Y metes tu amiguete... Y que haga de tirano de Bergerac. Y tu amiguete... Que te vaya diciendo, dile que sus ojos son como dos luceros. Claro. Sí, sí. Claro, lo mismo. También Alex, se puede dar salida, sí. Alex Fidalgo, como siempre en la era digital, finalizando La Rosa de los Vientos cada domingo. Y ya sabéis que todos los sábados y todos los domingos estamos a la 1:30, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Alex, te seguimos escuchando con José Luis Salas, sí, en No Son Horas, programa también líder de la radio española. Sí. Buena semana.